Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joe Moisés. Esto es Comic Manía. Estamos aquí a través de turadioonline.com.mx. Y el día de hoy, no se preocupen, relájense, porque no será un soliloquio más de Carlos Joe Moisés, que desafortunadamente han desaparecido. Yo sé que hay dos o tres personas que los aprecian aún, pero no hay nadie en esta sala que permita que esos soliloquios sucedan. Entonces están aquí para evitarlos. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Por segunda vez, tenemos a las personas de La Mitología para Todos. Mitología al alcance de todos. Al alcance de todos, perdón. Que es el programa que viene antes de nosotros. Tenemos a la señora Tere Flores, a sus órdenes. Aquí estoy. Otra vez me quedé. Un placer tenerlos con nosotros. También tenemos a Alfredo. Sí, Cerón. Claro, Alfredo Cerón. Y hola, mucho gusto también de estar con ustedes. Y gracias, Carlos, por la invitación. No, gracias a ustedes por quedarse. En serio, yo sé que ustedes se tienen que ir en solo una hora. Sí, tenemos una hora, pero con mucho gusto vamos a estar aquí compartiendo con estos cómics tan interesantes que hasta que te conocí empecé a darme cuenta que van unidos con la mitología. Para eso está Comic Manía, para enseñar nuevas lecciones. Porque de eso se trata este programa. Mucha gente dice, no, nomás van a hablar de tonterías. ¡No! No hablamos de las capas o de las mallas o de los calzones por fuera, que son mis partes favoritas de los superhéroes. Pero no, para eso existe. Pero, Gustavo, hasta que te presente, puedes hablar. Eres la persona que siempre me dice que tiene que tener más estructura este programa, y cada vez que vienes, lo primero que haces es romper la estructura. ¿Tiene estructura el programa? Pues sí, obviamente. Es que no me he dado cuenta. No, pues, es que no lo observas con los ojos correctos. Pero no hablemos de eso. Les doy las gracias de nuevo por estar con nosotros. Como solo tienen una hora, vamos a poner todo lo que son los saludos, etcétera, que siempre hacemos al inicio. Los vamos a poner más adelante en el programa, porque hay cosas más importantes de que hablar. Y obviamente es de cómo unimos los cómics y los superhéroes y los personajes de los cómics con la mitología. Y ya, que veo que tienen muchas ansias de hoy, de que la gente escuche su voz. Por favor, Gustavo, saluda a la gente de Comic Manía. Muy buenas tardes, otra vez de vuelta aquí, invitado por Carlos Joy para convivir acá con Tere y los compañeros de la mitología. Exacto, no, pero dile la verdad, dile que tú exigiste ser parte de este programa. Claro, porque que sí. Quieres tener finalmente una conversación inteligente. Y así tal cual me lo dijo. Joey ya estuvo bien. Bueno, también estuvo cuando estuvo Jorge Break, tuvimos una conversación inteligente. Bueno, yo estaría en contra de lo que acabas de decir, pero bueno, digamos que sí, porque queremos que Jorge Break regrese el próximo año. Pero bueno. Regresará. Finales del próximo año, tal vez. No sé si lo decido perdonar, pero gracias por estar con nosotros. Para una persona que hace unos años me dijo: si me vas a invitar al programa, que sea una vez cada 6 meses, porque honestamente ya estoy harto de los programas de radio. ¡Qué bueno! Pero hoy tienes un tema muy interesante. Muy interesante. Bastante nutritivo, bastante bueno, que poca vez se explota en los cómics, ¿no? Yo diría que. Yo diría que una de las grandes desconocimientos de todos los fans nuevos es no saber que antes de que existieran los cómics hubo otra cosa, hubieron otros relatos que inspiraron a estos creativos, porque nada se crea en un vacío. y lo que inspiraron a Sigrid Schuster fueron las historias que leyeron de niño, de Hércules, de Zeus, de Prometeo, de Sansón, de Jesús, de Moisés. Todo ese tipo de cosas los inspiran a ellos a crear el personaje de Superman. Y de ahí Bob Kane, Bill Finger crean a Batman y todo eso basado en otras historias, en otras ideas. Por decir, el nombre de Bruce Wayne viene de Robert Bruce, uno de los, ¿cómo se llama? De los reyes de Escocia. De ahí viene el nombre de Bruce. La razón por la que existe las alas de murciélago vienen por Leonardo da Vinci. Todo viene de otra cosa. Nada se crea en un vacío. Entonces de eso hablaremos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Y tengo que aprovechar a hablar ahorita, porque yo estoy ya te vi con ganas de tomar control de este programa, pero no lo permitiré. ¿Por qué no? Yo sé que quieres un golpe de estado. No lo lograrás. El tema lo merece. Not on my watch. Y hablando de esto, es para mí un placer y tristemente también un poco placer. Es un día agridulce saludar a mi buen amigo Nicolás Palazzolo, alias Nightwing, que nos acompaña por lo que es la penúltima vez. Cada vez me decís Nightwing, se me infla el pecho de una manera tremenda. Qué bueno. Cada vez que le digo a Gustavo Alfred también le gusta porque se piensa en Michael Caine. Entonces, claro, me encanta eso. Totalmente. No me preocupa, ni me pone de malas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, mi querido Nightwing. Va a ser ya desafortunadamente tu penúltimo programa, ¿no? Así es. Pues mira, qué bueno que se acerca tu despedida con este programa, porque vas a ir con muchas nuevas ideas y con más cómics que leer, porque tú me dijiste, aquí cuando estamos en camino, que ya leíste Sinestro Core War, Long 300, Halloween 300. Y 300. Y el prólogo de Blackest Night. Pero bueno, eso lo incluyo ya cuando leía Blackest Night. No, pero eso es muy bueno de que hayas leído tanto, porque de eso se trata, ¿no? Cuando vimos a este programa, hay que divertirnos, sí, cotorrear un rato, claro, pero ante nada, dar la información correcta. Y es lo más importante, porque que la gente se salga de este programa diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que se dijo ahí tiene una base. Y hablando de eso, también me gustaría darle las gracias rápidamente a Beto Calvo, porque sucedió algo muy curioso. La semana pasada hablé del Llano Solitario y me confundí al mencionar el director. Dije que era Gore Vidal y no Gore Verbinski. Obviamente, yo cometí el error. Fue un error gigantesco y Beto está ahí para corregirlo. Y yo no lo regañé. No, pero yo estuve mal. Lo dije muy rápido, estaba hablando muy rápido y pasaron tan rápido la información que se me fue. Pero yo no regañé a Beto, no le dije que estaba mal y no busqué la manera de justificarme. Yo cometí un error y Beto, gracias, estuvo ahí para ayudarme. Y de eso se trata al final de cuentas. Y eso nomás es como un pequeño mensaje a DC y Marvel Televisa. Que cuando les digan que cometieron un error, no se defiendan, no se justifiquen. Nomás admiten que cometieron un error y piden perdón. Es lo único que uno tiene que hacer. Y bueno, antes, ya para entrar en tema. Lo dijo y lo dijo en público. Yo siempre digo las cosas en público. Ante nada, transparencia. Pero bueno. Luego platicamos. Claro que sí, platicaremos. Y obviamente. Obviamente, también me gustaría dar las gracias a Lorna, la bellísima Lorna, por estar con nosotros el día de hoy. Y como notarán, no tiene un micrófono y hace lo posible por alejarse lo más posible de todos los micrófonos. Es curioso porque Lorna participa en casi todos los programas que existen en esta estación, pero se rehúsa cada día más a participar en este programa. La única manera de lograr que diga algo durante el programa es mencionar las palabras Hugh Jackman o Gerard Butler. Entonces ya de esa manera al menos se escucha algo, ¿no? Entonces, bueno, si quieren que Lorna alguna, se concentre otra vez en el programa, mencionen esas palabras, que debo decir, ya hay una nueva foto de lo que está sucediendo en Wolverine, que me hace pensar que esperemos que venga nuestro buen amigo Hugh Jackman próximamente a México para hablar de su nueva película Wolverine y a ver si logramos que sea el tercer beso, Lorna. Vamos a hacer lo posible para que haya un tercer beso. Mira. Pero Lorna, entre en fan del programa. Pero bueno, dejémonos de tonterías, gracias a todos. Vamos a empezar directamente con el tema. ¿Con qué personaje empezamos? Que yo veo a Gustavo necesitado y urgido de hablar de nuestro buen amigo Morfeo, bueno, alias Sandman. Dilo, por favor. ¿Tú quedaste una que habláramos de Sandman? Porque Sandman es la personificación en los cómics de Morfeo. Uh-huh. No sé si ya les pusieron antecedentes. En esta mitología que genera Neil Gaiman en los cómics, Sandman es esta fábula que tienen los pueblos anglosajones del señor que deja arenita en los ojos de los niños para que sueñen. por eso es The Sandman, o sea, es el arenero, el que deja la arenita para los sueños. Te estás olvidando de algo muy importante, que de ahí que el nombre se volvió parte de la cultura popular en los Estados Unidos por una canción en los años 30 que se llamaba Mr. Sandman, donde ya sea una mujer le canta a Morfeo o un hombre le canta al Morfeo que le traiga al chico o chica de sus sueños. Y le dice, Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Entonces le piden que sus sueños se hagan realidad. Sí, y es un mito muy viejo de los, sí, sí, de los de anglosajón. Es un mito, ¿no? Es como, así como nuestro ratón de los dientes, ellos tienen al señor de los sueños, que es este Sandman, y que Neil Gaiman lo transforma como la representación del siglo XX de Morfeo, del señor de los sueños. Sí, sí, pero sí, perdón, sí, que los interrumpa nomás. Antes de eso, y eso es más, es algo que para completar la historia, la razón por la que él toma este personaje de Sandman y lo hace la representación de los sueños es porque originalmente DC Comics le pidió que hiciera una revaloración o volviera a tocar un personaje llamado The Sandman, que era un hombre misterioso, digamos, o un superhéroe de los años 40. Y era un hombre que se vestía con un traje sastre, una capa, un sombrero, ¿cómo se llama? Un fedora. Un fedora. Una máscara de gases. Tenía una pistola que disparaba un gas como medio arenoso y hacía que los criminales durmieran. Entonces él, como ponía a dormir a los criminales, era el Sandman. Más adelante, el brillante Jack Kirby, el rey de los reyes, crea un personaje que habitaba en los sueños llamado el Sandman en los años 70. Entonces le piden a Neil Gaiman que tome esos dos personajes y dice, ¿sabes qué? No me interesa. Lo que voy a hacer, voy a crear al amo de los sueños, a Morfeo, contaré historias con él y buscaré la manera de unir esos dos personajes previos con este personaje. Bueno, pues tenemos que empezar primero por entender quién es Morfeo. Y tenemos que hablar de sus padres. Y obviamente, para entender quién es Morfeo, hay que hablar de Hipnos, que es el papá de Morfeo. Es Hipnos y Nyx, la noche, se unen en matrimonio y tienen hijos. Unos dicen que de ahí nace Morfeo, pero hay que saber quién es Hipnos. Hipnos es realmente el ser que provoca el dormir. No el soñar, sino el dormir. Y después vamos a encontrar que Morfeo es el personaje que provoca el sueño, o sea, el sueño, la actividad de qué está pasando adentro de tu mente en ese momento. Entonces tendríamos a dos personajes que son necesarios a la hora de dormir y de soñar. Entonces tenemos a Hipnos, que de hecho se le representa como un ser, un joven, también un joven desnudo, con unas alas en la espalda, y tiene en una mano, tiene unas ramas de algo, se supone que son unas hojas o unas flores de amapola o de opio. Y en la otra mano se supone que tiene otras hierbas, pero en esas hierbas está cayendo una gota de algo. Se llama la gota del olvido, del río, de un río que también está muy cerca de donde vive Hipnos, que por cierto les voy a contar dónde vive Hipnos. Se dice que él vive en una cueva. Y después, con el tiempo, sus hijos se quedaron a vivir en esa cueva, porque tiene 1,000 hijos, pero de esos 1,000 hijos, 3 son los importantes. Uno de ellos es Morfeo, el otro es Fantaso, y el otro, Ferbo, si no me equivoco, se llama. Y ellos 3 sí habitan realmente en esa cueva. Al principio, el que habitaba la cueva era Hipnos, junto con otro personaje que se llama Thanatos. Y esta cueva era muy interesante porque era, obviamente, muy oscura. Adentro había un palacio. Y en ese palacio, pues en la habitación de Hipnos, había una cama con muchísimas plumas de un ave, y sus cortinas eran negras. Entonces, bueno, esta me recuerda mucho a la Baticueva, porque de alguna manera, pues así la tiene. Bueno, a mí todo me recuerda a la Baticueva, pero es otra historia. Otra historia. Resulta que Hipnos, pues ya se casa, tiene esos 1,000 hijos, y de los 3, el más importante, pues es precisamente Morfeo. Y Morfeo es muy parecido a su papá, lo representan como un ser desnudo, también con alitas en la espalda y a veces alitas en las sienes, y también lleva una planta. Y esa planta también se considera que son como plantas, ¿cómo se dirá? Alcaloides y narcóticos. Alcaloides, sí, como para que provoquen sueños. Somníferos. Sí. Resulta que Morfeo, pues, es un personaje tan interesante que él tiene que entrar muy despacio a la mente de las personas cuando Hipnos ha logrado que duerman. Y una vez que ya están dormidos, obviamente llega Morfeo y él provoca que en sus sueños, en los sueños de las personas, aparezcan las personas tal como la gente las ve. Entonces él se disfraza. Él se disfraza de mujer, se disfraza de hombre. En todos los seres humanos que van a aparecer en el sueño, él es precisamente el que se está disfrazando. Diríamos que hace una obra de teatro todas las noches con todas las personas. Pero no lo hace solo, se acompaña de sus hermanos. Uno de ellos, que se llama Fantaso, se dedica precisamente a provocar que haya... pues todos los seres inanimados en el sueño. Y el otro hermano, que ahorita te digo cómo se llama porque lo olvidé, ¿tú lo recuerdas? Resulta que hace que todos los animales que van a participar en ese sueño se activen. Entonces es toda una obra de arte y es toda una belleza el provocar el sueño que hace Hipnos y luego el sueño que va a tener la persona. Y bueno, hay muchas historias y muchos mitos relacionados con Morfeo y con Hipnos, que por supuesto nos hablan de todo lo que ciertos personajes importantes entienden en los sueños. Porque una de ellas habla muchísimo de una reina que se llamaba Alcione, y esta reina pues esperaba todas las noches a su esposo, pero una noche no llega. Y entonces muy angustiada lo sigue esperando varios días, y la diosa Hera, recordarán a la diosa Hera, que es la esposa de Zeus, pues se angustia. Y resulta, Y resulta que angustiada, pues era la esposa. Pero con H, obviamente. Resulta que angustiada, pues era, porque ella es una esposa fiel que espera todas las noches a su esposo, pues angustia de que esta mujer está esperándolo y no llega. Entonces le pide a Morfeo que vaya en sueños y por favor le diga a esta señora de que su esposo acaba de morir. Y bueno, ahí llega la otra historia que tú te sabías, Alf, cuando tiene que ir esta señora al río y rescata a su esposo, y toda otra historia que, bueno, en diferentes partes se cuenta de maneras muy extrañas, pero el mensajero ideal fue Morfeo. Cuéntanos, Alf. Claro, bueno, aquí mira, el rey del que se trata, que se ahogó, se llama Seise, y él es rey de Traquis, es esposo de Alcione, y entonces es hija del dios Éolo, que es el dios del viento. Bien, se mete Morfeo y entonces crea un sueño en el cual le hace entender de que su esposo se estaba ahogando. Y entonces Alcione, desesperada, porque su esposo no regresaba, como comentaba Tere, pues ve en este sueño que su esposo se está ahogando, y entonces decide ir a salvarlo. Se lanza al mar en busca de su esposo para salvarlo, pero al final se da cuenta que simplemente era un sueño, ¿no? Era todo algo creado. Que Morfeo hizo toda una historia tremendamente real en su sueño, que le hizo llegar a creer que realmente estaba sucediendo, cuando lo único que tenía era un sueño, era una historia perfectamente bien creada que había hecho Morfeo en la mente de Alcione. Y bueno, eso es interesante porque realmente cuando tú observas un sueño es todo tan real. Hay tantos personajes en tus sueños que a veces los que han aparecido no los conoces, y con el tiempo los conoces y dices, ¿cómo fue eso que llegó el mensaje antes? ¿No? Bueno, esta es la historia de Morfeo. Eso es algo que me encanta de las historias de los griegos, ¿no? De todo lo que es la mitología griega. Lo lees y aunque fueron historias creadas hace tantos años, siguen siendo relevantes para todos los seres humanos que seguimos viviendo acá, ¿no? Como que el tipo de historias que ellos hacían era para que se contaran y se contaran y se contaran a través de siglos de los siglos y nunca perdieran lo que nos querían contar. Y algo que nomás no tiene nada que ver con nada, pero me da mucha risa. Algo que siempre ha sucedido cada vez que yo he leído cualquier historia de la mitología griega es cómo los personajes que aparecen en una historia vuelven a repetir en otra historia haciendo personajes ya sea protagónicos o antagónicos o no, personajes secundarios, ¿no? Aquí en esta historia de Morfeo con estos reyes aparece Hera. Claro. Pues nos vamos a la historia de la guerra de Troya y algunos dioses aparecen ahí y algunos héroes aparecen ahí, pues cuentas la historia de Hércules y algunos aparecen por allá, después te vas a se llama Jasón y los Argonautas, y ahí aparecen otros personajes. Claro. Y es curioso, ¿no? Porque hay algo que nos pasa a nosotros como comiqueros que se llama continuidad. Lo que pasa en el Superman número 1 tiene repercusiones con lo que va a pasar en Superman número 20, y lo que pasa en el 20 tiene repercusiones con lo que pasará en el 140. Pues es que así pasa en la vida. Si tú te fijas, lo que hizo tu chosno o tu tatarabuelo ahorita lo estás recibiendo. Entonces, lo que pasa es que no tenemos mucha memoria, pero por fortuna las cosas se han pasado, como tú dices, por el tiempo y por los siglos de los siglos, y a lo mejor nos lo contaron de una manera hace 2000 años, pero la historia sigue siendo la misma. Exacto. No, además hay que checarlo, ¿no? Que es importante porque mucha gente siente, piensa, y tú que has dado clases, Gustavo, lo sabes, que nos pasa cuando queremos informarle a ciertas personas, ya sea de películas o de libros o de historias, de mitología, por decir, y les dicen, no, pues esto existió hace 20 años, hace 5 años, hace 10 años, y dicen, ay, tan viejo. Yo me acuerdo que una vez le comenté yo una vez le comenté a un amigo que una de las películas más hermosas que jamás había visto en mi vida se llama Ciudadano Kane, que fue hecha en los años 30. Y me dice, y literalmente lo que me hizo, ah, ¿está en blanco y negro? Porque si no me gustan. Dije, yo, ¿sabes qué? Perdón que quería meter un poco. Perdón que quería hablarte de cine, de buen cine. Mejor vamos a ver la nueva de Adam Sandler. No creo que te vas a servir mucho. Igualmente pasa también que la película del año pasado dice, no, está viejísima. O sea, es que todo va tan rápido. Pero ¿quieres agregar algo con esto de Sandman? No, nada más que la idea de la mitología, bueno, ustedes lo saben, pero decirlo a nuestro público, era justificar o entender una realidad. Los mitos griegos son, por eso son tan lindos, porque están todos complementados precisamente para entender toda la realidad. O sea, porque el sueño o la actividad de soñar es hijo de dormir y la noche. O sea, claro, todo va de la mano. Justo, ¿no? Ajá. Y su hermano es la fantasía, ¿no? Ajá. O fantasma de grosería. Es la fantasía. ¿Por qué? Porque cuando soñamos, despiertos o dormidos, fantaseamos. Claro. O sea, imaginamos cosas, desarrollamos cosas. Entonces ya de ahí ya vienen pues, situaciones. Todo esto, bueno, lo va a tomar Gaiman para hablar de los sueños en este cómic, en Sandman, que tiene 80 y tantos cómics. Sí, fueron 8 libros. Fueron como 75 cómics tal cual. Y especiales, exacto, ¿no? Para hablarnos de los sueños, solo que él va a agarrar una vertiente distinta. El sueño, cuando nosotros soñamos, no todos nuestros sueños son agradables. Así es, hay pesadillas. Entonces, él también tiene, él le va a hablar muchas veces de las pesadillas, de los deseos frustrados o de los traumas que tenemos, pero que se reflejan en nuestros sueños. Yo tengo marcada una historia que no es tanto de Sandman, es de, en esta mitología nueva que genera Gaiman, su hermana es la muerte. Claro. Una de sus 7 hermanos es la muerte. Perdón que te interrumpa, Alf, ¿nos podrías decir, tienes por ahí la lista de los 7 hermanos? Porque vi que la tienes por allá. Sí, fíjate que esto es bien interesante porque son los 7 hermanos y es en inglés, todas estas palabras empiezan con D. Ajá. Y se las voy a comentar en inglés y después la decimos en español. Y se para llaman los endless, o sea, los que no tienen fin. Exacto, son los 7 eternos. Ajá. Sí, si mal no recuerdo. Y bueno, entramos con Destiny, Dead, Dream, Destruction, Desire, Despair and Delirium, que quiere decir que es destino, muerte, sueño, destrucción, deseo y desafío y delirio. ¿Ah? Son las 7. Y son los indestructibles. Y son los indestructibles, son los eternos. Y todos forman los sueños, bueno, o la vida, ¿no? Claro. Porque sí. En este caso a mí me gusta mucho porque Death dice que ella es la primera y la última, y que cuando ella se vaya, cuando todo acabe, ella será la que apague la luz y la última en irse. Y fíjate que ahorita que lo dices, Hipnos, igual que su hijo Morfeo, en una mano, en algunas representaciones se ve que llevan una antorcha hacia abajo, como que la luz debe de apagarse, no debe de dar la antorcha a la luz, ¿no? Entonces es interesante porque al final de cuentas, cuando se alcance la oscuridad, alguien va a tener que quedar. Claro. Y esa es la que estás diciendo, la, muerte, ¿no? La hermana. Ajá. Y a mí me gusta mucho porque hay una historia en Sandman. Hay una superheroína que es Element Girl, que es igual a Metamorfo. Ella se puede transformar en cualquier elemento. Gas, madera, etcétera. Pero como es producto de un accidente. Pero lo verdaderamente triste es que este personaje, perdón que te interrumpa, para la gente que no lo conozca, Metamorfo es un personaje que fue creado como un chiste muy extraño en los años 70. Y este personaje... 60, perdón. El personaje de Element Girl, que es Urania Blackwell, es su nombre real. Este personaje fue creado como una compañera de Metamorfo. Entonces ella es la copia de la copia. O mejor dicho, una copia. Entonces lo que termina pasando es que no tiene mucho interés. El personaje nunca pegó y no sabían qué hacer con ella. Y lo que me encanta de esta historia que va a mencionar Gustavo es cómo hacen que un personaje que aparentemente carece de razón de ser, le dan una verdadera razón de ser y quieren contar una historia divina con ella, por favor. Ella se puede transformar en cualquier cosa, pero su cuerpo es deforme. O sea, su cuerpo es mitad madera, mitad gas, mitad metal. Y obviamente es fea. Obviamente está completamente deformada su cara. Ella tiene que usar máscaras para poder andar en la calle. Y más que nada para buscar a alguien. Porque lo que no mencionaste es que ella es como contraparte de Metamorfo. Pero Metamorfo sí tiene una novia. Sí. Zafir Estrella. Ajá, Zafir Star. Y obviamente nunca le hace caso a Element Girl. Entonces Element Girl es sola. su pareja idónea no le hace caso, que es también un monstruo, por decirlo de alguna manera. Como el monstruo de Frankenstein, que es más o menos. Entonces ella vive sola. Entonces ella tiene un sueño: que se acabe su sufrimiento. ¿Y cómo le hace? Ella es indestructible también. Sí, por eso porque, te digo. Porque ella, ella tiene poderes suficientes, indestructible. Entonces ella sueña con Death. Death la va a besta. Y ahí logra. Pero su... Death le dice que no es su tiempo. Ajá. Que ella también tiene reglas, ¿eh? Y la muerte solamente puede llegar en ciertos momentos. Y la historia es muy buena, es maravillosa, es porque esto que estoy contando, Element Girl la convence. Ay, qué hermoso. Sí, al... Fíjate que aquí hay una cosa interesante que acabas de comentar. Hay una parte en la mitología en donde hay una persona que quiere, llega a un acuerdo para que en el momento que él muera, alguien tome su lugar. Uh-huh. Entonces él no muera. Ajá. Y la única persona que accede a esto es su esposa Alcestis. Ajá. Estamos hablando de que Admeto, que es el esposo, dice, bueno, yo no quiero morir, entonces yo quiero que en el momento que vaya a morir, alguien tome mi lugar y yo no muera. La única persona en todo lugar que quiere que acepte esto es Alcestis, pero llega Hércules, interviene y le dice, no, momento, tú debes dejar que tu esposa Alcestis siga su proceso natural de vida y muerte, eso no lo puedes cambiar. Iba un poquito relacionado con lo que tú decías en este momento, ¿no? Ajá. Pero también va relacionado con las Moiras, porque finalmente las Moiras también tienen un destino para cada persona, ¿no? Entonces tienen una de ellas que se llama Cloto, es la que hila la vida. Te interrumpo tus segundos para que nuestros oyentes las ubiquen. Sí, por favor. Las Moiras son esas tres horribles seres brujas que salen en la película de Hércules. Ajá. Que se reparten un ojo, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ellas lo reparten. Que también salen en Clash of the Titans. Ajá. Y de alguna manera. Con Perseo. Y de alguna manera se pueden también unir con las brujas de Macbeth. Sí, claro. Bueno, las brujas siempre son tres. Exacto, a eso me refiero. Y siempre están observando. Siempre eso están observando. Es increíble. Y también salen en Sandman, pero eso es otra historia. Y dentro de la mitología griega, pues tenemos que una de ellas, te digo, se llama Cloto, que es precisamente la que está tejiendo la vida. Ajá. La otra se llama Lacbes, Lacesis, y mide con una varilla la longitud o duración que va a tener la existencia, o sea, es la que está midiendo. Y al final tenemos a Atropo, que es la que corta el hilo, el hilo de la vida y de todo lo que debe de suceder. Como dices tú, hay un tiempo para todo, hay un orden, y entonces si ella quería morir, aunque fuera en sueños, no podía, había su tiempo decidido. Así es, pero aquí convence a Death. Y desde el final, obviamente, la toca. ¡La tocó! ¿Y qué pasó? Wow. ¿Quieres matar el no, vean ustedes, por favor. Es uno de los primeros números. Está en Preludios y Nocturno. No. Pero ¿qué sigue después de su vida? Porque indestructible, pues se supone que debe de seguir. Creo que está Dream Country. En Dream Country, en el país de los sueños. Aparentemente tenemos aquí una pregunta de un gran amigo, su nombre es Carmix, un gran contribuidor al blog de Comic Manía. Carmix, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la mesa, ¿cómo están? Muy bien, bien todos excelentes. Pues gracias, mira, realmente no es tanto pregunta, yo estaba escuchando este programa, ya no lo estoy escuchando porque estoy en la calle, estoy saliendo a trabajar, pero vi que estaban hablando acerca de Sandman desde ese punto de vista de mitología y la verdad es que está un poco más que increíble. No sé si ya tocaron la parte de Eurídice y su hijo de Sandman, Orpheus. Estábamos yendo para allá. Gustavo ya estaba Orfeo, ya. Orfeo, sí, me encanta, Carmis, claro. Gustavo estaba a punto de hablar de eso porque también hay una adaptación de la historia de Orfeo, que es el primer especial de Sandman, que es la cosa más hermosa que jamás he leído en mi vida. Sí, pero estamos yendo para allá, Carmi, querido Carmix. Perfecto, sí, es precisamente eso, recomendarles esa lectura también, y sobre todo a Tere y la gente de la mitología. Es creo que una de las mejores adaptaciones de una historia mitológica adaptada con un personaje de cómic. Sí, hay cambios, por supuesto, de la mitología original, pero está tan bien contada, sobre todo la parte del viaje al inframundo, es muy respetuoso de los personajes de Hades, de Perséfone. Sé que a lo mejor no es lo suyo leer el cómic tal cual, pero si lo pueden leer, es una súper, súper historia. Algo me dice que Carmix va a tener ya listo el post hablando de Orfeo y el especial de Sandman número uno. Bueno, por supuesto. Me parece magnífico, gracias, muchísimas gracias, Carmix. Y el post que hiciste de Invincible me parece magnífico. Ya le diré a Nicolás que esa fue una de las sugerencias de lectura. De hecho, alguien puso ahí, Nicolás debería de leerlo para que nos cuente qué le pareció. ¿Invincible? Invincible, que es buenísimo. Muchísimas gracias, Carmix, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Carmen primero con Astro City, que también tiene una historia de sueño maravillosa. Sí, sí, pero de hecho es la primera historia. Pero algo que quería mencionar ahorita que estamos hablando de los números independientes, hay dos historias que a mí me movieron muchísimo, porque en ese momento que yo estaba leyendo Sandman fue el momento erróneo para mí, el momento equivocado. Porque en ese momento, si los calzones no estaban por fuera y el personaje no tenía capa, malla y máscara, no te interesaba. No me interesaba tanto. Entonces yo leía esta historia que tú acabas de mencionar, que es el fin de Element Girl, que es la cosa más hermosa del mundo, y aunque sí me gustó, no quería que me gustara, porque no tenía los elementos que a mí me gustaban en una historia. Pero también leí un número que me acuerdo que explotó la cabeza cuando lo leí, lo acabo de volver a leer hace como 2 o 3 años, y dije, wow, ¿cómo puede ser que no entendí la hermosura que yo estaba leyendo en ese momento? Y fue el número de Calliope, o Calliope, Calliope, que es una de las musas, de las 9 musas que son hijas de Apolo, si estoy en lo correcto. Sí, así es. Y esta mujer es la que se encarga de la inspiración. Uh-huh. Y es muy bonito porque un escritor, uh-huh, la captura. Ay, y la obliga, a que lo inspire. Inspire. ¿Qué tal? Y después este escritor se lo pasa a otro escritor que está fallando. Y esta mujer, ella la tiene como esclava. Para que ella se vea forzada a inspirar a esos escritores. Okay. Y finalmente creo que es Death la que convence a Morfeo que libere a su amante. Uh-huh. Y finalmente ella libera a Calíope. Y lo padrísimo es que Calíope, en venganza, hace que el tipo se sobreinspire. Entonces está tan inspirado que no sabe qué escribir. Y lo que me encanta es que pone una lista, nuestro buen amigo Neil Gaiman, de todas las historias que se le pueden ocurrir. Y el tipo le está explotando la cabeza. Y dices tú, wow, ¿no? Qué manera tan interesante de torturar a alguien con demasiada inspiración. Es demasiada inspiración, también no sirve. Sí. Y esa historia también es homenaje, uh-huh, curiosamente, a una historia que tiene Dimensión Desconocida, los años 60, donde también una de las musas es capturada por un escritor. Qué tal, qué hermoso. Sí, y bueno, y obviamente no podemos dejar de hablar de la... Claro que la termina de otra manera. Gaiman es más cruel, obviamente. Pero obviamente no podemos dejar de hablar de la historia que adapta a Midsummer Night's Dream, Sueño de una noche de verano, de nuestro buen amigo William Shakespeare. Ojalá fuera mi amigo. A mí me encantaría ser amigo de William Shakespeare. ¿Qué ganó? Ganó un premio. No sé si es el Nobel, el Pulitzer. Creo que es el Pulitzer el que gana. O gana... No, el Pulitzer, el único cómic que ha ganado un Pulitzer es Maus. Pero ganó un premio de literatura muy, muy alto, tanto así que cambiaron las reglas para que los cómics no pudieran entrar a este concurso, porque sintieron que como no era literatura... Es como cuento. Es en un concurso de cuento de relato corto donde él gana. En esta adaptación de Midsommar. No querían que fuera un cómic. Lo que pasa es que es un cómic el que gana, entonces lo que ellos querían era un relato. El problema es que todo lo que es nuevo... Siempre es mal visto. Sí, sí. El cinema, cuando fue iniciado, lo veían como un arte menor. La fotografía era un arte menor. Uh-huh. No tenemos que ir muy lejos, en los años 60, cuando viene el rock and roll. ¿No? Era o música. Cuando vienen las películas con sonido. Exacto. ¿Se acuerdan? Que tal parecía que no iban a tener éxito. Entonces, o sea, todo lo nuevo es mal visto. Y el cómic ha sido mal visto. Y luego acaba siendo un clásico. Que dices, bueno, ¿cómo en su tiempo no le dieron su importancia? No. Pues yo creo que eso es para mí lo mejor de todo, porque hace que gente como nosotros, como Gustavo, Nicolás y yo, seamos rebeldes. Claro. Y podemos decir tiempo después, ¡ves, se los dijimos! Las películas más taquilleras de este verano fueron Batman, el Caballero del Oscuro, Asciende, Avengers, sin duda, y Amazing Spider-Man. Y curiosamente estas dos películas, Batman y Amazing Spider-Man, no solo quieren contar una historia de superhéroes, quieren contar una historia personal. Que es algo que aprenden de los grandes relatos de las historias de la mitología griega. Ante nada. Ah, eso es lo que te digo. Si te interrumpo, porque eso es lo que quería hablar. No nada más de Sandman, sino de que, por ejemplo, la mitología. Su primera historia, un analista va a ser Aristóteles. Uh-huh. Que Aristóteles es el que dice que para la tragedia la base es el mito. Uh-huh. O sea, la historia. Y los griegos, lo primero que hacen ellos es construir algo maravilloso, que es de lo que vivimos nosotros, los comiqueros: el héroe. Es cierto. Los cómics requieren un héroe, sino todos para que los esté cómics ahí. Requieren un héroe. Claro. Y un héroe, curiosamente, el Hombre Araña, Batman, Superman, todos los héroes que leemos, que tengan o no los calzones de fuera, tienen que seguir. Eso es lo de menos. Exactamente, tienen que seguir héroes. Los mismos parámetros que siguieron Hércules, Jasón, Perseo, Orfeo, Ulises. Uh-huh. Etcétera, Prometeo, Epimeteo. También requiere su gran villano, ¿no? Ah, claro. Así es. Sí, y un héroe es definido por su villano. Claro. Claro, entonces, claro. Y, más y su poderío y su importancia depende también del poderío y la importancia y la sagacidad y la astucia del villano. Uh-huh. Eso es importantísimo eso, ¿no? Sí, seguramente compiten en inteligencia. De hecho, algo que se habló la primera vez que ustedes se reunieron, bueno, yo no estaba presente, pero sí escuché el programa. Nos escuchaste, qué gusto. Y o sea, se definió un concepto muy interesante, que es que justamente ahora los personajes de cómics actuales son la nueva mitología. Sí, sí, sí. Exactamente. Con la diferencia, bueno, que antes sí se lo creían. O sea, antes sí lo podías amenazar. Pues yo veo con alguien que tenía un tatuaje, pero bueno. Pero ahora no te van a decir, bueno, a no ser que sea un nene que le diga, mira, Superman te va a llevar. Y, o sea, pero bueno, antes sí se lo creía y ahora no. Pues yo siento que desafortunadamente el tiempo nos ha hecho un poco más cínicos. Pero yo siento que los verdaderos comiqueros, hablando ahorita de Morfeo, tenemos todavía esta capacidad de soñar. Uh-huh. Mantenemos ese niño interno vivo aún. Porque cuando leemos historias de Superman y Batman contra Lex Luthor y el Joker, no es simple y sencillamente una historia de dos personajes con los calzones por fuera peleándose. No. Es una historia del bien y el mal. Algo que nos ayuda a entender el concepto de por qué peleamos y por qué existimos. Estaba comentando que nuestro amigo Nicolás ya leyó Sinestro Core War, donde es básicamente la fuerza de voluntad peleándose contra el miedo. Si lo queremos ver de la manera más simple, sí, son los tipos que tienen vestidos de verde con sus anillos verdes y los tipos que están vestidos de azul, de amarillo con anillos amarillos. Pero tiene que, si lo ves así, te entretiene. Pero uno necesita que ver más allá. Eso yo lo aprendí cuando estaba tomando clases de actuación, de que no puedes nomás quedarte en la superficie. Eso es muy aburrido. Eso no te lleva absolutamente nada. Es tratar de entender lo que hay detrás. Y todas estas historias de mitología nos tratan de enseñar lecciones humanas. Así es. Al final de cuentas, la mitología a eso va, dirigida a la gente que necesita entender el porqué, los eventos que se están dando, cuántas veces ha sucedido, cómo lo vivieron en otras épocas y al final de cuentas, cómo lo estamos entendiendo ahorita. Y el entender ahorita las cosas a través de un cómic, a mí se me hace maravilloso porque al final de cuentas los niños están en, diríamos, muy cercanos a la mitología que a lo mejor de momento no entienden y conforme vas creciendo vas estudiando mitología y te vas dando cuenta, oye, pues es lo mismo, no tengo por qué angustiarme, simple y sencillamente los héroes cambian de nombre, pero ahí están luchando por lo mismo, por el bien. ¿Y qué es el bien? Pues ahí entonces empezaríamos a ver dónde está el bien y dónde está el mal. Pero también es la manera sencilla que se les ha hecho para poder entender la mitología, ¿no? Cuando ven los cómics, cuando ven relacionan el héroe, el villano, etcétera, las historias, y cuando después escuchan o leen una mitología griega, les es muy fácil poder entender. ¿Por qué? Porque tienen las bases. Es muy, muy fácil que lo puedan entender, que puedan entender los personajes, a Zeus, a Hera, etcétera, todo lo que sucede, ¿no? Mi amor eterno por la mitología griega o grecorromana, como lo quieran ver, y también por las leyendas arturianas, eran porque yo empecé leyendo cómics. Y cuando estoy en la escuela, aburrido, para variar, porque yo detestaba ir a la escuela, y empieza a decir la maestra, Zeus representa los cielos, exacto, representa los rayos. Y dije, como Lightning Lad en la Legión de Superhéroes. Y después dice, no, y Poseidón es el amo de los mares. Como Aquaman. Entonces, en ese momento, claro, busqué, dije yo, hay una relación clarísima, tangible. Y de ahí dije yo, no, tengo que saber más. Después nos vemos a Hefesto. Ajá. Él se dedica a hacer armamentos, a hacer armadura, como Tony Stark. Está alias Iron Man, está todo ahí. Oye, también está mal de la espalda, camina chueco. Su corazón. Porque Hefesto tiene ese problema de que aunque sea muy bueno en hacer armas y en es colobado, ¿no? De hecho, tiene la columna vertebral la tiene un poquito chueca. Se cayó de una. Lo tiró su papá cuando nace y lo manda muy lejos. Y ese tan lejos lo recoge precisamente su tío Neptuno o Poseidón. Y llega mal, el niño ya llegó mal. Entonces ahí lo cuida Poseidón durante mucho tiempo hasta que le enseña un oficio. Y su oficio es precisamente hacer espadas, hacer armamento. Y luego se casa con la diosa más hermosa que puede existir, que es precisamente Afrodita. Entonces te quedas pensando, ¿cómo lo más feo se puede casar con lo más bonito? Y ahí viene otra vez la unión de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿No? Entonces, y es curioso. Explica en los cómics. Yo me voy a regresar tantito, por favor. Lo malo es que tú no naciste en esa época. Ahí me quedo. Ahí me quedé. Es imposible. No dije nada más. Ajá. Pero en los años 60, 70, en México existió un cómic que se llamaba Joyas de la Mitología. Exacto, sí. Que lo hicieron. Ay, que me acuerdo los nombres, porque sí eran personas sí eran literatos, o sea, eran personas que leían. Y a mí lo que me, yo lo entendí hasta muchísimo después, cuando leí tragedias griegas y demás, lo que hicieron estos escritores fue agarrar la, este, la genealogía, lo que hizo Virgilio, la... Sí, la historia y la genealogía, cosmogonía, la cosmogonía, sí, sí, de los dioses. Unirlo con los demás mitos de las tragedias griegas, de Eurípides, de Sófocles, etcétera, y hacer una hilación. Qué hermoso. O sea, una continuidad. Exacto. Entonces empezabas con la creación del cosmos, con la creación de Urano y Gea, y llegabas a la guerra de Troya. Pero todo era una hilación. Eso. Entonces es fácil. Entendías, entendías perfectamente la mitología. Cuando te ves un capítulo aquí, otro capítulo allá, y luego ya te saltaste tres capítulos, y ya no entiendes ni por dónde, ya tu cabecita se va a hacer bolas. Pero es cierto, en ese tiempo hubo como la necesidad de rescatar el conocimiento y la cultura. Y bueno, no sé si funcionó. Aquí estamos nosotros hablando de eso y somos de esa época. Pero después... Yo sí leí esos cómics. Yo los conservo algunos. Claro, pero después lo que ellos leen, bueno, tú también, es algo interesante porque, por ejemplo, él me habla de muchos nombres que yo no conozco. Yo sigo leyendo cómics. Sí, pero yo no. Entonces imagínate, te ponte a pensar. Él me habla de fulano, mengano, sutano. Y ya hasta que me cuenta su historia, yo sé quién es. Pero yo no conozco lo que él sabe. Y él sí está, bueno, me estoy refiriendo a Carlos. Él, sí, sí. Él tiene la, bueno, ustedes tienen la facultad de unir las dos cosas. Así, ¿okay? Es. Y eso es cultura. Y por muchos cómics que digan que, ay, pobrecito, se la pasó leyendo puras historietas, discúlpame, pero ahí hay una gran cultura. Entonces yo sí sugiero que los papás les permitan a sus hijos seguir leyendo, que se los compren y que se sienten con ellos a leer más y más y más, para que cuando lleguen a la secundaria o a la preparatoria, a la clase de mitología griega, lo hagan como sí, lo hicieron ustedes, ¿no? Unieron todo. Y a veces, como lo de, como me sucedió con Carlos hace muchos años, a long time ago, en la Galaxy in a comic shop far away. Ajá. La idea no es, ok, a mí me gustan mucho los cómics, no lo voy a negar, creo que mi casa está llena de cómics, pero de los cómics había que pasar a los libros. Claro. O sea, los libros, a la mitología, a las... No solo está Superman, también está el Rey Arturo, y del Rey Arturo hay ine cantidad de adaptaciones. Ulises, libros, o sea, etcétera. La Odisea está en el Señor. Belleza, si quieres entender a la Liga de Héroes Extraordinarios, pues hay que leer a Julio Verne, a H.G. Wells, a Abraham Stoker, a H.R. Haga, o sea... Oye, y como hace ratito mencionaban de los siete indestructibles que mencionó Alf, pues también de alguna manera ellos tendrán que ver con todos los malosos de los cómics, ¿no? Seguramente los van a encontrar ahí disfrazados o sus personajes han sido... Curiosamente y desafortunadamente Neil Gaiman dijo, yo lo que estoy construyendo es una saga, es algo épico. Les pido por favor no toquen mis personajes de ninguna de las maneras, porque estos personajes no fueron creados para meter en historias simples. Y si tú lo metes en ese tipo de historias, me van a simplificar el personaje. Y de hecho sucedió en una historia del Capitán Átomo, larguísima historia de cómo cree este personaje, pero resulta que el personaje muere por 10 segundos, como estábamos hablando en el carro. Y cuando muere, se encuentra con las tres facetas de la muerte en el universo DC, que está el Black Racer de los Nuevos Dioses, que es un hombre negro, que tiene esquís, te lo juro, esquís, y es como si estuvieras esquiando una montaña, y él va a buscar, es el mensajero de la muerte, se podría decir. Está Necron, que es el villano de una serie que próximamente va a salir, no te voy a matar nada más, pero Necron es como otra faceta de la muerte, y aparece Death, la hermana de Sandman. Y se enojó muchísimo Neil Gaiman porque dijo, no, ella no es una faceta de la muerte, ella es la muerte. El concepto entero de la muerte. Y al agarrar este personaje y utilizarlo en esta historia, estás matando todo lo que yo estoy creando en mi historia de Sandman. Les prohíbo que toquen mis personajes. Curiosamente, él sí agarraba personajes de todo el universo de DC, por decir, Destino o Destiny, fue creado antes. Él tiene en sus manos, encadenado a su pulsera, el libro de la vida, donde toda la historia del mundo y toda la historia de todo se encuentra ahí. Y este personaje aparecía en cómics de DC antes de que Neil Gaiman entrara. Hay dos personajes llamados Caín y Abel. Aquí también hay una cosa maravillosa. Claro. En la mitología de Gaiman, el destino y la muerte no se pueden tocar. ¿Cómo crees? No pueden estar juntos, porque el día que estén juntos es el día del fin del universo. O sea, la creación se acaba el día que el destino se una a la muerte. Ajá. Aunque son hermanos. Aunque son hermanos, pero tienen que vivir separados. Y ahorita decía Carlos de el libro del destino, de la vida de todos los seres humanos. Ese libro en especial, lo tiene un dios que ustedes deben de conocer, un dios egipcio que se llama Tot. Ah, claro. Él tiene el libro del destino y de la vida de todos los seres humanos de la Tierra. Los que han llegado y los que vendrán. Entonces, imagínate, ¿hasta dónde sabía este autor o qué es? ¿Escritor? Neil Gaiman, no. De poder entender que, por supuesto, que la vida de todos los seres humanos ya está en un plano divino, en un plano cósmico o en alguna parte. Lo que resulta es que, así como menciona Gustavo, empiezas con los cómics, sí, y después tienes que, por obligación de tu misma imaginación, te requiere ir a otros lugares, porque si no vas a estar atorado en solo un tono y terminarás como yo, queriéndome vestir con los calzones por fuera por el día, por la vida, ¿no? Entonces, el loguito de murciélago ahí, pero bueno. Pero afortunadamente gente como Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore leyeron literatura, leyeron mitología, leyeron tantas otras cosas que llenaron su vida de no solo cómics, sino de todas estas historias que todo el mundo nos ha contado. Y lo padre fue que buscaron la manera de agarrar esas historias y regresarlas a su primer amor. Y es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros que queremos leer cómics. Si nos limitamos a solo leer cómics, la gente nos va a ningunear, va a decir que somos gente sin cultura y se va a burlar de nosotros. No, tenemos que aspirar a algo mejor para nosotros y para nuestro hobby. Además, lo que dijiste, o sea, todos los cómics están basados en, o sea, no nacieron per se. O sea, antes de que existieran los cómics o que existieran las historias pulp, que fueron sus antecesores, o sea, las novelitas baratas de los años 30, todos estos escritores se basaban en las historias de la mitología, en los héroes antiguos, en las leyendas del rey Arturo, de Carlomagno, del Cid, de los caballeros andantes, que fueron los que nos nutrieron para generar esta idea. Por eso los héroes siempre tienen un objetivo. Uh-huh. Por eso tienen una doncella que rescatar, como además, los caballeros andantes. Que encontrar una doncella, ajá, o como Perseo, Perseo o Teseo, que tienen que rescatar a una doncella. O en el caso de Orfeo, para retomar lo que nos dijo Camix, por favor, nos podía encontrar un Orfeo, que es una maravilla de mito, ajá, con Eurídice. Cuando baja al inframundo por Eurídice, y cuando le dicen que no voltee, y cuando va subiendo hacia el exterior, le dicen no voltees, porque si no la vas a perder. Y entonces Orfeo voltea y es cuando Eurídice se convierte en polvo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y que aquí también es otra maravilla, porque Orfeo, que sería la música o el dios de la música, el creador, en este caso no es el dios, el creador de la música, es hijo del sueño, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí viene también, yo creo, que su inspiración. Ajá. Porque a él lo ocupan también como uno de los argonautas. Sí. Él se sube al barco de los argonautas y él es el que va llevando el ritmo. Entonces, él es precisamente el que, al llevar el ritmo de los remos, no puede dormirse. Entonces, imagínate la necesidad que tenía él también de descansar, pero se digamos, le pedía a su padre que no se pudiera dormir. Aquí tengo que vender la trama, sí. No me importa. Adelante, sí, véndela. el especial de Sandman dedicado a su hijo, a Orfeo. Orfeo va a los infiernos, regresa por X, por Y, por Z, acaba solo, pierde Eurídice, como bien lo dices, porque voltea, le claro. pierde la fe a Hades, no le cree, y sí. voltea y la pierde. Entonces él se queda vagando por la tierra, pero como no tuvo fe en Hades, Hades lo castiga. Le dice, no te quiero en mi reino, por lo tanto no puede morir. Pobre, le pasa lo mismo que a Prometeo. Como no puede morir. Y a Quirón. Las arpías. No. Las bacantes. Las bacantes lo despedazan y nada más dejan su cabeza. ¿Cómo crees? Pues no puede morir, tienen hasta la cabeza y le pide ayuda a su padre. Así es. Y su padre le dice, también me desobedeciste. Entonces, no puedes morir y no puedes dormir. Soñar. No puedes dormir. No, y además eso es terrible porque, fíjate, alguien que no duerme, alguien que no sueña y alguien que no muere, ¿qué esperanza tiene? Nada. No, la esperanza es llegar a la noche y dormir y descansar y soñar y levantarte al otro día feliz. Y la esperanza de todo ser humano, aunque no lo queramos creer, es morir. Sí. Porque es lo único que tenemos seguro. Y que este hombre no tenga nada, entonces imagínate qué desesperación. Sí, ¿no? Y además, el cómic es cruel como él solo, es desesperadamente cruel al final. Pero muy poético, curiosamente. Ah, claro. Que algo que me gusta, y en serio, si tienen la oportunidad de leer alguno de sus cómics, a ver si los encontramos por ahí. Hicieron unas reimpresiones modernas muy baratas, para al menos leer el número uno. Porque en serio se los recomiendo mucho, porque este cómic dice, quiere decir tantas cosas y todo lo mete dentro de esas 22 páginas, 24 páginas, de una manera muy, muy fácil de entender, muy poéticamente, unas ilustraciones hermosas. Es uno de los mejores cómics que jamás ha existido en la faz de la Tierra, y afortunadamente muchísima gente lo lee, pero siento que desafortunadamente no mucha gente le da la importancia de lo que nos quiere contar este cómic, y de que tratemos de mejorar nuestros gustos. No solo leerlo una vez y dijeron, ah, bueno, ya es lo que yo leo cuando quiero pensar, pero ahorita voy a leer el nuevo número de Justice League escrito por Jeff Jones y dibujado por Jim Lee, que no te quiere decir absolutamente nada. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Sí, sí. Acabo de leer en español el número 9 de Avengers de X-Men. No es el cómic más maravilloso de este mundo. De ninguna de las maneras. Pero es el Hombre Araña. Sí. No, no, pero ahí te quiere decir algo. Ahí te quiere decir algo. Ahí sí te quiere decir. Ahí sí te quiere decir algo. El Hombre Araña, hay una combate entre superhéroes, pongo la situación. Todos se están destruyendo. De repente, una de las, la destinada a resolver todo, que curiosamente se llama Esperanza, no entiende por qué no la dejan actuar. Ajá. Y el Hombre Araña le dice, cuando eres un vengador, tu momento llegará. Tú simplemente tienes que estar preparada cuando llegue tu momento. Hay un combate con dos seres superpoderosos. Luego platicas para los héroes, para los, sí, para los conocedores. Y el Hombre Araña entiende que ese es su momento. Que él tiene que sacrificarse para que los más poderosos héroes de la Tierra puedan escapar y seguir luchando. Y eso es algo bien interesante, porque si nosotros relacionamos a la esperanza con la caja de Pandora y con el Epimeteo, la esperanza se quedó encerrada como diciendo, espérate porque tienes un momento de salir y ahorita no es. Es exactamente lo mismo, te fijas, todo es un sincretismo increíble. Es una especie como de infierno, entonces el Hombre Araña tiene que bajar al infierno, enfrentar sus terrores, bajar a la Hades, sus miedos, para poder resurgir como el héroe que es. Igualito que Orfeo, igualito que, ¿quién más bajó? Demeter, Perséfone. Bueno, esto de bajar al inframundo o al infierno es realmente ver qué tan valiente eres y hasta dónde puedes llegar. Y es lo que te decía, o sea, una historia tan simple, mucho muy mal escrita, por cierto. Que no lo escribe Brian Michael Bendis, si es lo correcto, lo escribe Jason Aaron, porque él sí quiere decir cosas, no como Brian Michael Bendis. Pero curiosamente es un cómic que dije, creo que de los 9 que he leído, es el único que vale la pena. Sí. Es el único que dije, wow, este sí leí algo. O sea, aquí sí hay una moraleja, sí hay una enseñanza, algo que aprenderle a este cuento, al cómic. Algo que te atrapa, claro. Sí. Oye, y esto de los cómics, cuando toman un tema, bueno, es que imagínate, sabiendo mitología y teniendo la capacidad de crear, imagínate todo lo que no puede uno contar, pero me imagino que ustedes sabrán que cada vez que un autor toma a un mito griego, ustedes lo analizan y se dan cuenta qué es exactamente el personaje o quién es el personaje que quiere relatar. En la modernidad, digamos, en los cómics, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Fácil? ¿Complicado? ¿La gente se dará cuenta o no se dará cuenta? No se dan cuenta. Se daban cuenta, por decir, en la era de Gustavo, ¿no? En los años 60 y 70. Eso es así como la Silver Age, pero bueno. O en mi era, que fueron los 90 y los 2000. Ya no. Porque desafortunadamente, en la edad de Gustavo, ¿no? En la escuela te obligaban, para mal o para bien, te obligaban a saber mitología griega. Y tenías que tomar clases y saber quiénes eran los personajes. Bueno, no. Bueno, no. Bueno, hasta yo sí, yo sí voy a contar una anécdota porque no, es muy personal. Rápidamente, el problema es que ya en los 90s, en el siglo XXI y todo eso, se pierde un poco eso, y muchísima gente, en serio, yo lo noto, muchísimos de mis amigos. Tenemos una amiga en común, Daniela, que yo la adoro. Es mi mejor amiga y es actriz igual que yo, muy buena actriz y todo lo que tú quieras. Alguna vez estábamos platicando acerca de los personajes de la mitología griega y me sorprendió su desconocimiento de estos personajes. Y dije yo, ¿no lo viste en la escuela? Y me dijo, creo que sí, pero no me acuerdo. Y dije yo, wow, eso ya no es culpa de los alumnos, es culpa del maestro. No, pero ni siquiera es culpa del maestro, perdón, es del sistema educativo. Y ahí llegamos a que realmente tú te tienes que preparar si te interesa. Yo doy clases de mitología en mi escuela y me doy cuenta que la gente no sabe nada. Y que le gusta precisamente el curso que yo doy, porque la mitología se convierte en algo muy fácil, en un cuento, en algo que vas, te sientas y yo te lo platico. Y ahora me imagino que si tú llegas, platicas un mito y relacionas el mito con el cómic, pues es mucho más divertido, ¿no? Entonces, bueno, esto se vuelve como, hay muchas semillas que están esperándonos para explicarles estos mitos. De hecho, en Argentina, bueno, yo tengo ya 32 años y no, o sea, yo en la escuela, en el colegio, tampoco secundario, lo que se dice acá preparatoria, o sea, nunca vi... ¿Nunca viste mitología? No. Okay. Wow. Te digo, bueno, no es cosa yo la vi de... parte en lo que era etimologías griegas. Sí, en la secundaria y la preparatoria. En la preparatoria. Pero realmente yo la leí porque le vi un cómic, que era de mitología, ¿no? Y yo empecé a aprenderla a fondo por la astrología. Cada astro tenía un mito y cada mito va relacionado, por supuesto, con un personaje romano que luego lo convierte en griego, porque pues así vino la historia, no al revés. Y obviamente, aparte, cada constelación tiene su forma de estrellas y las estrellas también son Claro, tienen un mito. Tienen un mito. Que por cierto, en el programa de la mitología al alcance de todos, ya dimos ese, exactamente, todos los mitos de todas las constelaciones y de todas las estrellas. Nos tardamos como 6 meses, pero valió la pena. ¿Qué es importante? Perdón que los interrumpa. Eso es importantísimo antes que se tengan que ir. El horario de su programa. Ay, claro, es todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, antes de que empiece ese simpático programa, porque luego nos están esperando y nos están diciendo que a qué hora se empieza el siguiente programa. Bueno, siempre es de 4 a 5 y después sigue Carlos y siguen todos los chicos de Comic Manía, pero la verdad, cuando a mí me invitaron a participar aquí en la estación y en la radio, me dijo Lorna, fíjate qué agradable, porque primero vas tú y luego va Comic Manía. Y van de la mano. Y dije, sí, es cierto. Y bueno, hasta que ya nos invitó Carlos aquí me di cuenta que de la mano van. En Oye, serio, pero, me he sorprendido. Chistoso, porque de repente estabas en el programa y nos escribe una persona y le decimos, ah, sí, tienes una pregunta que hacer. Sí, claro. ¿A qué hora empieza Comic Manía? Señores, por favor, no hagan eso, no sean crueles. Increíble, fíjate. Empezamos a las 5:30. Bueno, empieza Carlos a las 5:30. Nosotros a veces tenemos... muy poco público y de repente pues ya se está terminando el programa y de repente sube, pero así increíble, 400, 200, y dices, no puedo creer, esto está increíble de que nosotros pues bueno, abrimos y luego siguen ustedes con un montón de gente, pero, me échenle ganas para que también nos escuchen a nosotros. Claro. Si de algo sirve, yo sí los escucho. ¿En serio sí los escuchas? Qué bueno. Sabe, yo entro a la estación como a las 12, como a las 12 del día, entonces ya escucho toda la programación. Chica cósmica que nos escucha. Oye, fíjate que hay algo que te quería comentar. Por favor. Que ahora se han hecho películas como la de Percy Jackson, en donde trata mucho la mitología griega, se ponen ya los personajes, y bueno, los niños ahora pueden ver más los personajes, ya los pueden relacionar. Sí, entonces yo siento que también es bueno, ¿no? Porque se empieza a retomar eso, ¿no? La cultura, el personaje, el mito, etcétera. Es muy curioso que menciones perdón que te interrumpa, esta película de Percy Jackson y el ladrón del rayo. Es basado en un libro y es basado en que un profesor de mitología, era historia, mitología, le contaba a su hijo, Percy, le dijo, papá, cuéntame una historia. Y en vez de contarle una historia antigua, agarró los héroes de la mitología y lo trasladó a Nueva York en el presente. Así es. Y empezó a contar esta historia y el niño estaba feliz y vio que podía contar, agarrar los mitos antiguos, meterlos dentro de un entorno nuevo, contárselo a su hijo y levantar estas ilusiones en los nuevos lectores. Yo vi la película, tiene ciertos problemas de ritmo y que medio cae en medio, pero a mí lo que me encantó es cómo agarran las cosas del pasado, como por decir a Medusa, de las gorgonas, y Quirón. Y hacen todo ese tipo de cosas. Y digo, qué bonito, espero que mucha más gente vea esta película y se enamore de la mitología como yo me enamoré en algún momento. Claro. Espero que pero suceda. No es la mejor manera, creo, porque la película, yo no la quise ni ver. Dicen que es mala, pero mala. No es mala, es lenta. Es completamente infantil. Exacto. Es para un público muy, muy cometieron infantil. Ese error. Tengo acá dos personas, por favor. Que, o sea, relacionado a lo que se estaba hablando antes. Dice Rock Raven. Un saludo y un gran abrazo a Rock Raven. En mi escuela, en los 90s, en la primaria, sí me enseñaron mitología griega. Qué bien, qué bien. Eres una de. ¿Cuándo es? Una de 20.000 personas. ¿Qué escuela es para recomendar? La cosa es que Rock Raven es enfermera. Es una niña muy preparada, es una niña muy inteligente. Yo con ella platicamos acerca de los hombres X por 6 horas. ¿Cómo hablaste con ella? Si es inteligente. Pero eso, Gustavo. No dudo de la inteligencia de ella. Lo peor de todo es, él es mi figura paterna. Él es el que debería de apoyarme. Lo peor de todo es que lo invitas. Claro, él invita, él es el que invita, gracias. Claro, no lo digas porque ya no lo va a hacer. les ves, ¿no? Y ya viene no próximamente a hablar de cine, ¿no? Entonces, claro. Y este... Ay, Julio, adiós, le tenemos que hablar con Julio. Y este también comenta que en la secundaria, en la prepa le dieron etimologías que después también le sirvieron en la carrera. Te digo, fue la secundaria. Ajá. Sí, sí. Y preguntan si el programa de mitología se graba y de dónde se puede descargar. Sí, mira, lo que pasa es que se repite todos los miércoles a las 8 de la noche, luego se repite el jueves a las 10 de la mañana y el sábado a la 1 de la tarde. Entonces, hay varios horarios donde lo puedes escuchar. Y, por supuesto, si tú te metes a mi Face, ahí tengo varios programas ya que están. Es albedo, con B grande, punto astrología. ¿Es todo, verdad? Sí, arroba, sí. Albedo punto astrología. Y ahí en el Face hay varios programas ya que están. Ya los pueden escuchar ahí. No, y de hecho, si bajan la aplicación o el app de tu radio online, que nomás para todas las personas está que tengan... también ahí mismo. Que tengan todos los iDevices, ¿no? Como el iPhone, iPad, iPod. Lo pueden bajar del App Store totalmente gratis, nomás ponen tu radio online. Y lo padre de esta aplicación que hicieron, le doy un aplauso a Lorna porque se le ocurrió. Ya lo pedían mucho, sí. Pero lo padre es, no solo puedes escuchar el programa, hay un botoncito allá mero arriba, lo aprietas y aparece toda la programación de todos los días. Escúchenos, de verdad, vale la pena. Y de esa manera la gente nos puede... Sí, sí, vale la pena, yo sí los escucho. Qué me bueno gustó que mucho. Los escuchas, Gustavo. Sí, estoy viendo todo lo que da Sagitario y Géminis, todo esto. No, y Gustavo solo escucha los programas donde él participa de Comic Manía, porque se rehúsa a escuchar Comic Manía cuando él no está. Déjame, no, creo que les quede clarísimo eso, que les acaba de dar un gran cumplido. Ay, muchas gracias. Qué bueno, Gustavo. Qué bueno, no me gustan los monólogos, y ahí me quedo. Okay. Lo escuchaba antes cuando no era monólogo. Pero ¿sabes qué? Algo que sí me gustaría decir. Tenemos que hablar, a ver si tenemos tiempo de hablar de Thanatos. No sé si tengan tiempo ustedes, porque es importante, porque él será el bueno, la adaptación de ese personaje en los cómics es Thanos, y él será el próximo villano en la película de los Avengers. Pero Nicolás, estás muy callado. Algo que les quisiera preguntar a estos invitados, porque creo que es tu última oportunidad. Yo no, la verdad no tengo un gran conocimiento de mitología como para hacer preguntas interesantes y después que Gustavo me dé con un hacha. No, pero en serio, o sea, no te preocupes, o sea, escucha nuestro programa y ahí vas a aprender facilísimo. Perfecto. Porque todos son cuentitos. Sí, lo sé perfectamente cómo es el tema de mitología, pero bueno, no tengo los conocimientos como para hacer preguntas interesantes. Esperemos que esta plática te haya inspirado a decir, ¿sabes qué? Voy a llegar a mi casa y voy a leer la Ilíada, o voy a leer la Odisea, o ¿cuál otra historia? Para mí, la Odisea es una de mis favoritas, ¿eh? 100%. La Ilíada te gusta más. La Ilíada a mí me encanta. La leí en menos de una semana. Ulises es la onda. No, los saqueos de rubios cabellos siempre te serán preferidos. A mí me gusta también Ulises en su historia de Penélope, su historia de Circe, su historia de cuando va a hablar con Tiresias, se encuentra en el inframundo también. Tal vez porque yo me identifico tanto con Ulises, ¿no? Porque yo pongo todo un lado por una mujer. Porque yo soy un poeta en el corazón, ¿no? A pesar de que Gustavo diga que no, yo... todas sus admiradoras. Le creerí. Pero nos voy a contar algo brevemente, porque ya estoy viendo que ya son las 6:30, no sé si... Sí, es cierto, cuéntame. Bueno, sí, algo rapidísimo de Thanos, porque... Thanatos. Thanatos, ¿ah? Sí, sí. Sí, bueno, Thanatos es la personificación de la muerte no violenta. Esto es algo bien importante, ¿no? Y como decía Tere, es hermano gemelo de Hipnos, que representa el sueño Hipnos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Thanatos es personificado como un ángel alado, con una tea encendida, lo que decíamos, y su imagen siempre es escalofriante. Si tú la ves, es una imagen escalofriante, es una imagen que te deja petrificado, ¿no? De verla. Y bueno, hay un mito muy, muy curioso que cuenta que en una ocasión Zeus le confió a Thanatos la misión de llevar a su hijo Sarpedón a Licia, ya que él había sido muerto en la guerra de Troya por Patroclo. No sé si recuerdas, esta guerra de Troya es bien interesante porque ahí participaron Zeus, Ares, todos. Pero fue interesante porque participaron todos los dioses como si estuvieran viendo una película y todo el mundo movía a los personajes de la guerra a su gusto, ¿no? O como si fuera un tablero de ajedrez. Así es, exactamente. Y entonces movían, quitaban, hacían, que si lastimaban a uno se lo llevaban, lo regresaban, lo curaban, lo metían otra vez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este hijo Sarpedón es muerto por Patroclo, y entonces Zeus le pide que vaya por él y que se lo lleve a Licia para que sea honrado con todos los actos fúnebres al que tenía derecho, ¿no? Thanatos e Hipno cumplen esta misión perfectamente. ¿Por qué? Porque era como ir un poquito en contra de esto. Era una muerte violenta, pero él quería recobrar a su hijo, ¿no? Y darle toda esa sepultura como un gran guerrero. Okay. Esa es una historia que les quería contar. Pero es muy curioso lo que mencionas acerca de que es el ángel de la muerte en el caso de Thanos, el personaje de los cómics que próximamente aparecerá en Avengers 2 y también en Guardians of the Galaxy, que hablaremos eso después, en la segunda hora de este programa. Cuando tú lo ves, da miedo, porque de hecho el creador, Jim Starlin, hizo lo posible porque su cara causara miedo, sus intenciones causan miedo, y además él es el amante de la muerte. Y curiosamente, en este caso, sí, no le importa cómo sea la muerte, pero para honrar a la muerte quiere matar a toda la gente del universo. Entonces, es muy bonito cómo Jim Starlin lee una historia de Thanatos, cambia el nombre, porque en inglés es Thanatos, ¿sí?, que es con T-H-A, y nomás lo acorta y lo vuelve Thanos, y cuenta la historia de este brillante, magnífico personaje que se dedica a matar al universo Marvel. Bueno, pero aquí también Starlin lo que quiere es agarrar una mitología y adaptarla, porque bueno, de entrada Thanos es como una adaptación de Darkseid, que también es la creación de un Olimpo negativo por parte de Jack Kirby. O sea, un Olimpo no brillante, sino donde Zeus más bien es representado aquí por Darkseid, por un... el lado oscuro. Un lado oscuro. Ajá, que tiene a su corte de olímpicos, pero malignos, por decirlo de alguna manera. Y Starlin lo que hace es que genera a Thanos de una raza superior también, como de semidioses, de semihéroes, semidioses. Y es el, aquí es, no es el hermano gemelo, pero sí es el hermano de Eros. O sea, también representándose como más a una idea psicológica, psicoanalítica, de la muerte y la creación y la destrucción son hermanos, ¿no? Son hermanos. Que es curioso porque esta raza de la que él viene se llaman los Eternos. Y fue la manera de que Jack Kirby, el rey de los cómics, buscara la manera de interpretar todos los dioses grecorromanos. Él dice que no existieron dioses, existieron los Eternos. Y la gente, al ver a esos Eternos, creyó que eran dioses. Está Suras, que es Zeus. Está Athena, que es Atenea. Está Macari, que es Mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, y se vuelve mucho más complicado, pero nomás como que a mí lo que me encantaba de Jack Kirby es cómo podía agarrar esas mitologías antiguas, meterle ciencia ficción y contar nuevas historias. Es la verdadera brillantez de Jack Kirby, porque nunca se le acababa su imaginación. ¿Por qué? Porque siempre se inspiraba en lo que vino antes. Y aquí en Thanatos, el personaje que utilizó en los cómics es Thanos. Thanos, pero ese es Jim Starlin. Curiosamente, Jack Kirby es el creador o co-creador de Thor. Inspirado por las historias anteriores de Thor, busca la manera de meterlo dentro de un entorno nuevo, que es brillante. A él se le ocurre todo lo de Asgard y todo eso. Ahora, fíjate, ahorita que estás hablando de los Eternos, nosotros cuando vemos la mitología griega, digamos así, por sus diferentes épocas, tenemos a una primera generación, segunda generación, tercera generación, y ya lo que sería Zeus, Hera y todos ellos vendrían como la cuarta generación. Sí. Pero Eros, ¿sí?, es de la primera generación, es de los realmente Eternos, porque gracias a Eros se provoca la atracción entre diferentes polos opuestos, que sería lo femenino y lo masculino. Entonces Eros sí es cierto que está en un nivel súper, súper, súper alto, y de hecho se diría que va muy de la mano con la muerte, porque la muerte pues también tiene va que muy estar alta, ¿sí?, muy, muy alta. No puede acabar, no puede morir, no puede irse a ningún lado. Si no hay muerte, pues igual que del otro lado, no hay vida. Entonces Eros está en medio de todo esto, ¿sí?, atrayendo y uniendo las dos partes opuestas. Y ahora viene la parte más difícil, que es decirles adiós a ustedes. ¿Por qué se van temprano? Porque ya son las 6:36, no quiero retenerlos más. En serio, les doy muchísimo, muchísimo las gracias. Yo pensé que iba a haber solo dos partes de esta plática, pero creo que el público va a pedir una tercera parte, o al menos Gustavo. Yo sí vine a la tercera y venir a la tercera porque no vine a la primera. Sí, por supuesto. Aprendemos mucho con ustedes. No, también nosotros. Viceversa. Y espero que toda la gente que nos esté escuchando, así como Nicolás, que por alguna razón a un nivel de estudios no tuvieron este primer contacto con los dioses de grecorromanos o con todas las historias de las que estamos hablando ahorita, no se queden con solo esto. Gustavo estaba mostrando un libro muy barato de conseguir, que es Mitología Griega. Mitología Griega, Dioses y Héroes, de Ángel María Garibay, de Editorial Podua, y si no es comercial. Cueste, perdón que lo hagamos, lo sentimos mucho, pero ajá, es baratísimo, cuesta como 20 pesos. Sí, vale la pena que lo tengan. Échenle un vistazo, es como no es una enciclopedia de los dioses, y la cosa es que hay historias muy interesantes. Y es como una enciclopedia de héroes, porque nada más viene la historia del personaje. Uh-huh. Así como, o sea, si es una enciclopedia de Superman, Batman y el universo DC, es lo mismo. Y de hecho yo les daría la tarea, como cada semana le doy una tarea a nuestro buen amigo Nicolás, le daría la tarea a ustedes de comprarse este libro, conseguirlo de alguna manera, lean algunas de las historias y díganos a qué héroes les recuerdan, a qué superhéroe, ¿A qué superhéroes? Que lean Sandman, por favor. Que lean Sandman, en serio. Y también por les digo favor, ustedes, lean Sandman. Vamos a buscar la manera de... Pero nosotros tenemos que leer cómics. No, vamos a buscar la manera de... ¿No hay un diccionario de porrúa? No. No, bueno, está Carlos, yo y Moisés y Comic Manía, que de alguna manera u otra es una enciclopedia andante. No entiendo nada. Pero fíjense que fue interesante porque ahora está preparando el programa. Teníamos que encontrar la relación de nuestros personajes de la mitología griega con los personajes de los cómics, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a meter en los cómics, ves que es una cantidad impresionante de información la que hay. Sí, sí. Y realmente muchísimo, es muy vasto lo que tú vas encontrando. Y lo que sí fue encontrar muchas veces es que se van juntando los personajes. Sí. O sea, van todos entrelazados en diferentes historias, en diferentes tramas, pero se van entrelazando todos. Y como al igual que los dioses del Olimpo, van creando grupos, que son como, por decir, grupos de héroes, o en inglés es pantheons. Uh-huh. Panteones de héroes. Exacto. ¿No? Entonces, y si tú lo ves, esto lo empezó a hacer Grant Morrison. Panteón, si le dices, si tuviste etimologías griegas, panteón es todos los dioses. Ah, bueno. Por eso también me puedo. Pero es muy curioso, ¿no? Pero si tú ves a la Liga de la Justicia, puedes buscar la manera de unirlos con los 12 dioses del Olimpo. Y por eso es que a mucha gente también Grant Morrison lo hace. Primero, ellos estaban en un satélite. Que estaba en alrededor de la Tierra y después más adelante estuvieron en la Luna, pero siempre por encima de los seres humanos, porque nos observan desde afuera para protegernos, claro. Al igual que los dioses. No me digas, eso lo hacen los dioses sumerios, que andan en sus naves alrededor de la Luna, alrededor de Marte. De hecho, tenían una base espacial en Marte, sí, sí. Y ahí nos vigilaban y luego bajaban a la Tierra y hacían sus experimentos de ADN para que mejoráramos, porque no mejorábamos nada. Y de ahí también tenemos a los griegos, ¿no? También están en Marte, en el Monte Apolo. Viendo los humanos, ¿no? Y pero también, no sé si tenemos también a Thor, que él estaba, él vivía en Asgard, ¿no? Pero lo curioso que acabas de mencionar ahorita de los dioses sumerios que bajan a la Tierra a experimentar con los seres humanos, los celestiales, una raza de dioses que existen en el universo Marvel, bajan a la Tierra, experimentan con los cavernícolas, con los neandertales, y crean a los eternos, a los deviant y a la raza humana. ¿Qué tal? Es la misma historia. Todo está. Hay una relación de los sumerios, entonces seguramente. Ya platicamos en la mitología al alcance de todos de ese mito de los sumerios que son extraterrestres y que vienen de un planeta que se llama Nibiru. Y ese planeta se está destruyendo y les surge conseguir un metal valiosísimo que solo hay aquí en la Tierra y vienen por él. Es el oro. Y para eso hacen una serie de esclavos para que les ayuden a sacar los metales, y esos esclavos somos los seres humanos. Pero ahora es importante mencionar que el oro no como el oro que lo tenemos nosotros aquí, ¿no? Como una cosa de cambio, sino era para recibir energía, si me lo recuerdo, ¿no, Tere? Sí, pero fíjate que un día un señor en una plática que estábamos en una comida me dice que él en su tiempo tenía los cómics que salían en el periódico de Fantomas. La amenaza elegante. Bueno, no sé si es elegante o no. Pero él dice que hubo una vez que en Fantoma salió la historia de unos extraterrestres que venían por todo el agua y se la llevaron así, cargando como tal cual el Océano Pacífico, y se lo llevaron todo cargando hasta su planeta. Como si fueran los ríos, las cascadas, todos se lo llevaron. Entonces me estaba platicando eso. Él es un astrónomo muy reconocido y obviamente en mis historias de extraterrestres no cree, pero cuando le platiqué eso, dijo, yo ya lo leí en Fantomas. Dije, eso fue lo interesante que comentamos en aquella ocasión, que unimos esa plática por medio de los cómics. Porque si nosotros habíamos hablado de nuestros temas y él de sus temas como astrónomo, pues a lo mejor chocábamos un poco, ¿no? Pero el punto de unión de ambos temas fue los cómics, y ahí nos fuimos una plática extensísima, él hablando de Fantomas, de sus personajes de su época, ¿no? No, para que veas, Fantomas es muy curioso. Era creación de don Guillermo Mendizábal. ¿Sí, sí? Él era un literato, una persona muy, muy culta, que por X razón trabajó en Novaro, después él fue el director general de Editorial Posada, que tenía también una revista que les gustaría mucho, que era Duda, lo imposible, la verdad, que eran unos cómics. Sí, pero siempre nos dejó en duda. Mitad cómic, mitad literatura, donde hablaba de extraterrestres, mitología, cosas así muy raras. Pero siempre como desde un punto científico. ¡Wow! ¡Qué bonito! Algo muy curioso que acabas de decir ahorita, Alfredo, y creo que ya con eso lo dejaremos, que tú dijiste cómo los cómics los unieron. Uh-huh. Si tú ven de este lado de la mesa, hay tres personas aquí que lo único que tienen en común son los cómics. Porque si nos vamos a nuestro pasado, venimos de lugares tan, tan, tan diferentes. Pero en el momento que yo conocí a Gustavo, él dijo La Legión de Superhéroes, yo dije, claro, los conozco todos, y ya estuvo. Y curiosamente, Nicolás está a punto de leer. Estaba marcado por el destino, de modo. Nicolás está a punto. Destiny. Nicolás está a punto de leer el cómic que nos unió originalmente, que es Blackest Night. Un amigo me preguntó acerca de qué cómic estaba leyendo en un casting para ir a un comercial. Me puse a platicar acerca de todo lo que estaba sucediendo en este cómic de Linterna Verde llamado Blackest Night. Al salir, me dice Nicolás, ¿te gustan los cómics? Y de ahí empezamos a platicar y mira, velo aquí dentro del programa. Es muy curioso cómo algo tan, tan simple como los cómics puede unir a gente de lugares tan dispares. Entonces, por eso yo les digo, lean cómics, pero no solo por eso, dejen de leer libros. Y también de edades tan dispares. Sí, no, yo a mis 25 años, el joven de 32, y Gustavo, mejor ni lo mencionamos. No, no lo menciones, porque les digo, nosotros, el año, ¿no?, que te conocí. Dos programas, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, juntamos ahorita el programa de la mitología con el de los zombies. Y bueno, aquí estamos los cinco, Maricarmen también, que nos acompañó, los seis. Muchas gracias. Estamos platicando aquí, ¿verdad? Y lo verdaderamente triste, especialmente para mí, es decirles adiós. Sí, ya nos vamos. Y me encantaría que se queden. Fascinante que se queden, pero ya nos atuvimos más. No. Esta es, no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos pronto. Espero que nos dejen. Nos faltaron muchos mitos. Sí, muchísimos, pero espero que regresen, no sé, el próximo mes o claro, antes, claro, o en diciembre, cuando ustedes quieran. Nos ponemos de acuerdo otra vez y espero que. Y Gustavo, bueno, creo que ni te voy a invitar. Sí, claro. Yo ya estoy. Gustavo ni va a esperar la invitación, claro, va a estar aquí pendiente. Gracias. Muchísimas gracias. Claro. Decir, un aplauso. Muchas gracias a ellos. Muchísimas gracias. Con nosotros. Y a tu público, que no se preocupen, si nos salgamos un poquito en el programa, si nos vamos a las 5, 5 y 7 y cuarto, no hay problema, después llegan los cómics. son no imparables. Muchísimas gracias. Sí, claro. Y gracias, Carlos. La semana pasada Lorna me castigó por ser una mala persona. Yo por ser una mala persona, y me puso una asquerosa canción de Queen, de esta terrible banda inglesa. Excelente canción. Llamada Bohemian Rhapsody. Para te gusta, ahorita me. Yo la critiques. Pedí, aparte. Ah, Dios mío, gracias, yo Nicolás. Yo la pedí a Norma, me hago cargo. Bueno, entonces yo más quiero decir una cosa. Excelente. Para borrarnos ese mal sabor de boca, vamos a hablar. Ahorita vamos a escuchar una canción de una verdadera banda británica, brillante, magnífica. No, dije británica. Se llama One Direction, es el nuevo boy band creado por Simon Cowell, con esta brillante y magnífica canción que se llama Live While We're Young. Lorna, No. One Direction y les reto a no bailar. Les reto. No se vayan en una parte, continuamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Never. radioonline.com.mx. ¡Qué música! ¡Qué hermosura! Eso sí es música, la verdad, en serio. Ya era hora que este programa retomara sus raíces y tuviéramos algo real. Tengo un comentario al respecto de Pablo Camacho. A ver. Que dice, es una lástima que lo que sabes de cómics es inversamente proporcional a lo que sabes de música al atacar a Queen. Soy, pero bueno, algún defecto tenías que tener y aún así se te estima. ¿Alguno? Palabras de Pablo Camacho. Okay. Un saludo, bravo. Pablo Camacho. Estás expulsado de los Joey Lantern Corps. No, para nada, al contrario. Tú lo conociste, ya conociste a Pablo. Es el que tiene un anillo metálico basado en el que utiliza Alan Scott. ¡Ah, qué chido! Está precioso. Es la linterna antigua. A ver, ¿algo más? Saludos a Pablo. Bueno, sí, hay algunas preguntas y comentarios. De una vez, yo creo que sería importante escuchar los comentarios. Y más les digo, señores, ya vieron qué tan interesante es la mitología y cuántas cosas podemos aprender de los cómics que leemos ahorita, si nos vamos hacia atrás. Entonces, siempre escuchen el programa. Empieza a las 4, de 4 a 5, solo una hora. Échenle un vistazo antes de que empiece este programa. Yo creo que pueden aprender cosas muy, muy, muy interesantes. Yo adoré. Incluso podrían crear su propio cómic. También. Pues sí, pues es lo que hizo Jack Kirby. Es lo que hizo Jesse. De hecho, aquí sería bueno, con respecto a lo que dijo Lorna. Y sí, si quieren, me va a ver un poco profesor de escuela. ¿Tú? No. Qué raro, ¿verdad? Jamás. A mí que no me gusta, claro, lo odio. Para crear un héroe, hay que saber crear un mito. Si no, por eso muchos de los creadores o de los que hacen cómic en México y también en Estados Unidos, muchos de los cómics independientes por eso no pegan, porque no están bien construidos sus mitos o sus héroes, no tienen la construcción de vida y el están imitando, no están creando. No están creando, están imitando y el lector no tiene de dónde identificarse, de dónde pescarse, ¿no? Prometea, léanlo. Ajá, por ejemplo. Ahí hablamos. No. Y es más simple. Dijiste Invincible, que es una maravilla. Uh-huh. Es más, Kick-Ass es un mito. En la forma más baja. Sí. Pero si no estuviera bien construido, no pegaría. Ok, estoy contigo. Es un mito muy, muy grotesco. Muy grotesco, pero bueno. Invincible, a mí lo que me encanta es que pudo haber sido un cliché. Y pudo haber sido el peor cliché del mundo. Es el hijo de Superman. Uh-huh. En corto, es el hijo de Superman. Pero agarra esa idea y destroza todas las reglas. Y crea algo verdaderamente único. Lleva 90 y tantos números. No, no se ha repetido. no se ha repetido. Genial. Brillante. A ver, ¿algo más, mi queridísimo? Akira Sanshin dice: saludo, Akira. Saludos a todos en el estudio. Felicidades por tan buen tema para el día de hoy. Incluso ahora, la mitología que nos ofrece el medio del cómic aborda y representa nuestra realidad. El problema es creer que solo se trata de fantasía. El relato mítico siempre ha sido un relato didáctico que enseña valores y el compendio de conocimientos de una cultura. Yo lo que sí discrepo es eso de creer que solo es una fantasía. O sea, sí es una fantasía, pero bueno, de esa fantasía, así como bien dice ella, se pueden sacar estas cuestiones didácticas, ¿no? Pues lo que estamos hablando ahorita hace un rato era que para explicar lo que sucedía a su alrededor, los griegos crearon estos mitos. Y es básicamente lo que hacemos al final de cuentas para hablar de cosas más grandes que nosotros, de estos modelos a seguir, de estas ideas más grandes. Me vuelvo a ir al ejemplo que di hace rato. Avengers vs. X-Men número 9. O sea, el Hombre Araña intenta decir algo. O sea, en ese momento en el de todo héroe tiene su momento. Y en X momento tienes que actuar. Que de hecho está sacado de alguna película que ya había leído alguna vez. Bueno, visto alguna vez. Pero eso es lo que me gustó. O sea, este mito, esta idea fantástica o estos héroes superpoderosos que leemos, al fin de cuentas sirven para algo, para reflexionar sobre lo que vivimos cotidianamente. Lo triste es que toda la gente que leyó ese número se quedó solo, no toda, pero la gran mayoría de gente que leyó este cómic se quedó con solo la pelea entre el Hombre Araña contra dos fénixes. Y lo más triste de todo esto es que tú y yo hablamos, desafortunadamente no largo y tendido, pero hemos hablado de una brillante película que salió este verano llamado Amazing Spider-Man, que nadie fue a ver porque dijeron prefiero lo que hicieron antes porque no tenía que pensar en lo que hicieron antes. Que es bueno, lo que hace Sam Raimi es muy bueno, está muy bien hecho, pero lo que hace Mark Webb está mejor. Sin detrimento de la de Raimi, que es para otro público de otra manera y que a mí me sigue encantando, claro, esta me gusta muchísimo también porque está diciendo otra cosa. Y también viene a cuento porque, por ejemplo, el domingo tuve un maravilloso encuentro con un fan venezolano, sí, que me trajo un cómic que yo hacía 20 o 30 años que no había leído, que me encantó, que es cuando Lois Lane se vuelve negra. Te podrás dar risa, okay, pero me encantó mucho. Lo recuerdo. Porque en esa época de racismo, de donde están tratando de integrar a la gente de color, ella cambia de color para poder ser aceptada. Y el cómic, la maravilla que tiene es que sí habla del racismo. En el momento que ella cambia de color, me cae muy bien porque el taxista que siempre le lleva a todos lados le deja de hablar. Sí. No, dato curioso, nada que ver. ¿Algún dato triviesco? ¿Te recuerdas cómo se llama la historia? No me acuerdo. ¿Ves? Por eso hay que escuchar con I'm Curious Black. Sí. Basado en una película sueca que había salido en ese entonces que se llama I'm Curious Yellow y después salió I'm Curious Blue. Y no tienen, obviamente los títulos de esas dos películas tienen nada que ver con la trama. Pero bueno. Me gustó eso porque realmente lo que te hablaba en ese momento era que podían convivir las dos razas, ¿no? Sí, claro. Y que eran iguales unos y otros. Esto viene así de emergencia de un gran amigo, una gran persona. Su nombre es obviamente Beto Calvo. El hombre que mantiene nuestro blog, mi querido Nicolás, ¿nos podrás recordar la dirección de este blog? Comicamaniaradio @blogspot.com. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Él acaba obviamente de subir el programa de la semana pasada. Lo subí hace como dos días. Y yo ya subí el podcast que se hizo desde León con obviamente Rogue y los Comic X-Men. O los Comicsmen, como me gusta llamarles. Les doy las gracias, ahí contestamos todas las preguntas que habían hecho. Y me comenta que dice, por si te interesa mencionarlo, la hija de Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman, de hecho el escritor de Superman, publicó una carta a los fans el fin de semana para denunciar las tácticas legales de Warner. La carta está en moviehall.net, que sería como moviehole.net. Y ya lo publicó en su blog, que es comicverso.org. Entonces, por si quieren saber qué es lo que está diciendo esta mujer acerca de DC, lo pueden checar ahí. Y honestamente tengo que decirle a toda a la familia de Siegel y a la familia Schuster, ellos crearon DC. Porque DC hubiera dejado de existir eventualmente si no hubiera sido Superman creado. Les dieron $100 por ese primer cómic de Action Comics. Más adelante les pagaron como, no sé, $1,000 por todo. Y han hecho billones, no millones, han hecho billones con Superman. Y en serio, la familia Siegel y Schuster merecen algo, punto. Bueno, según yo tengo entendido, sí tienen algo. Cuando la película de Superman, la primera película, la de Jerry, 78. De Christopher Reeve, hubo este problema precisamente porque no tenían derechos ellos a nada. A partir de ahí se les dio una pensión, obviamente risible para lo que gana DC con Superman, o sea, pero se les empezó a dar algo. Legalmente se supone que los derechos pertenecen a DC. Sí estaría yo de acuerdo en que recibieran algo. El problema es que creo que ya también la familia de Siegel y Shuster, los familiares, no están peleando por el reconocimiento de sus, de los creadores, o por renovar a los creadores. Están luchando por dinero. Pero se merecen eso y más. Seamos honestos. Están luchando por dinero. O sea, si el que estuviera luchando fueran Siegel y Shuster, estaría yo muy de acuerdo. que no fueron tan inteligentes como Bob Kane, que Bob Kane sí cobró. Y sí mantuvo los derechos de Batman. Parte de los derechos de Batman. Sí, sí, sí. Es que supuestamente, como era menor de edad, él firmó un contrato y el contrato no lo tomaron como legal. Llegó el papá con el abogado y dijo: No, mi hijo tiene 18 años, confirmó este contrato. No era mayor de edad. Ahora van a firmar un contrato donde él merezca más. Merezca más. Y honestamente, yo siento que todos esos creadores. Deberían de merecer, pero los creadores, o sea, pero no, la familia no sé, o sea, la familia más, ya está buscando dinero. Es como más indirecto. O sea, en realidad la cuestión es el creativo, el artista. O sea, la familia. Y qué bueno que se nos ocurrió ahora que estamos viendo que hay miles de millones de dólares, ¿no? No sé. Yo no sé, pero bueno, a ver. ¿Algo más? Hacer un comentario. Todos los que quieras, compañero. Esto es tu penúltimo programa. Bueno. Mr. Spoiler dice que ya salió el Old Man Logan. Ajá. Para que lo lea yo. Gran historia de Mark Millar, dibujado por Steve McNiven. Y que al parecer solo está disponible en la tienda de los búhos. Ah, ok. Espero que sí sea. Yo ayer pasé por una de esas tiendas. Y nada. Donde hay cómics y no vi nada. Para mí que puede ser que una de dos, se acabó o todos hemos hablado acerca de la mala distribución de Marvel Televisa y Marvel México. Y Marvel Televisa, bueno, y DC Televisa. Yo eso me gusta porque al fin están viviendo lo que yo viví. Eso es, a ver. ¿Nos podrías contar, Nicolás, no sé si sabe tu triste una, historia? La distribución en estas tiendas de autoservicio no es igual todos los días. No llega el mismo producto todos los días y no llegan a las mismas tiendas los mismos productos porque dependen de lo que pida el gerente de tienda. Entonces hay lugares donde nunca hay cómics, o hay dos. Hay lugares que están saturados de cómics porque es donde el gerente vende bien. Y no a todos los, no llegan el mismo día. ¿Por qué digo? Porque yo era como batallaba con los cómics en inglés. En los ochentas. En, ¿no?, los ochentas, en los en los ochentas, principios de los 90, que a veces X-Men llegaba al local de Reforma. El X-Men 127, por decir un nombre cualquiera, pero el 128 no llegaba al local de Reforma, llegaba al local del Zócalo. El 129 ya lía en San Ángel. Entonces había que andar buscando dónde diablos salía los cada cómics número. Y cada número. Curiosamente, yo nomás iba a una tienda llamada DSI Comics. Un fuerte saludo a Mr. Carl Topper, que ya falleció desafortunadamente. Okay. Decía: Mr. Carl, may I have my subscription, please? Y procedía a darme mis... todos y cada uno de los cómics, crea todo Marvel y todo DC. Homenajearme, pero por fortuna para ustedes, hace 20 años, justo hace 20 años, se nos ocurrió un grupo abrir las tiendas de cómics, a varias personas abrir lo que ahora son las tiendas de cómics. Un aplauso para Comics S.A., en serio. El 10 de octubre hubiera cumplido 20 años. Ahí Gustavo y yo nos conocimos en Comics S.A., después su nombre se cambiaría Comics Inc. Larguísima historia. Y me acuerdo que lo primero que hizo Gustavo cuando me conoció fue decirme que yo no sabía tanto de cómics como él. Larga historia, pero a veces las contaré otro día. Sigue sin saber tanto de cómics. Yo leo libros, él no. Hey. Yo leo comic strips, él no. He leído cómics de vez en cuando. Digo, libros de vez en cuando. Yo leo, él no. Dice: saludos a todos en cabina, dice Gabo. Van a comentar del desastre de final de Avengers vs. X-Men y cómo le dan en la torre a Cíclope. Ok, no andes metiendo spoilers, uno. Dos, no lo puedo comentar ahorita. No, yo no sabía. No, tú no. Ah. Gabo. No, Gabo, mal. No, es que yo lo leí. Tú lo leí, sí, no sabía. No, no hay problema que tú lo leas. No he leído Avengers vs. X-Men. No hay problema que tú lo leas. No lo leas. El problema es que yo no lo puedo leer ahorita. Me encantaría, pero como menciona Gustavo, acaba de salir el número 9. Número 9 en español apenas. Faltan tres semanas. Y yo me rehúso a spoilearles esto a todas las personas. que están siguiendo fielmente, o que la única manera que pueden seguir Avengers vs. X-Men es a través de la versión mexicana, la versión por Marvel Televisa. Si yo les digo ahorita exactamente lo que pasa, me van a odiar. Y yo lo que quiero es que escuchen este programa, que les sintonicen este programa y que sepan que es un lugar seguro, donde no vamos a andar spoileando. Nada más dile acá que dentro de 3 semanas platicarás. Exacto. Platicará de esto, ¿no? De hecho, esta es la segunda vez que me piden que hable de este cómic y me rehúso a hacerlo hasta que termine, porque de hecho no solo ya leí este, también ya leí Uncanny Avengers, que es parte de Marvel Now. Que déjenme decirles, al final de este mes, un grupo de amigos y yo iremos a esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico, donde David Noriega, que es el dueño, y Juan Bautista, que es el gerente, me han pedido que haga una plática acerca de todos los títulos Marvel Now. Desafortunadamente, para el tiempo de la plática, solo habremos leído 3 títulos de Marvel Now, que son Red She-Hulk, Uncanny Avengers y uno más que se me olvida cuál es. Red She-Hulk. ¿No sabías de esto? ¿No sabes que hay un Red Hulk? Sí, Red Hulk, sí, pero ya ahora una Red She-Hulk. ¿Hay una Red She-Hulk? ¿No quieres decir lo peor de todo? No. Pero cuidado, ¿Es independiente a la Red, a la She-Hulk? No, es Betty Ross. A la misma. Es la novia de Hulk. Es la novia de Hulk. She-Hulk es su prima. Sí. Red She-Hulk va a ser su exnovia o su novia. Su exesposa. Su exesposa. Betty Ross. Sí, por eso, el bidón de maravillosa boda con John Byrne, sí. ¿Quién es Red Hulk? No, que no sé. No te interesa, por lo visto. Está muy mal. Está muy malo. Red Hulk es el papá de Betty Ross, Thunderbolt Ross. Sí. Y sí, no hay cámara para que vean la cara de Nicolás, no, pero no, sí, es horrible. No, y quiero decir lo mejor de todo. Cuando es Thunderbolt Ross, tiene bigote. Ajá. Cuando se transforma en Hulk, no tiene bigote. Se le va el pelo. No, y le llega pelo. Negro en sí. Sí, genial. Genial. Es Marvel. Sí, y es Marvel en su peor momento. Pero curiosamente, Uncanny Avengers, de Rick Remender y de John Cassidy como dibujante, glorioso. Es un cómic que no debería de funcionar, pero al igual que la mantequilla de cacahuate y el chocolate funcionan perfecto. Dos sabores que tal vez no unirías, pero funcionan perfecto. Bueno, es que Uncanny Avengers. El problema no son las ideas, el problema no es lo que mezcles, el problema es cómo lo manejes, ¿no? Es el escritor. Es lo que hagas con él y el escritor. ¿Sí? Y las ganas que tenga de hacer cosas con él. Pero entonces, ¿no? Después va a salir el Hulk azul, el amarillo. ¿Ya salió? Se llama A-Bomb. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Rick Jones? No creo, es un chiste. ¿Te acuerdas de Rick Jones, el amigo de Hulk? No. Bueno, el amigo de Hulk, Rick Jones, el culpable de alguna manera de que existe un Hulk, él ahorita no se llama Rick Jones, se llama A-Bomb, bomba atómica, y es un Hulk azul. No estoy jugando, te juro, no lo digo. No, no, que sí. No, para tu pitufo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me quejo. Lorna acaba de decir el mejor chiste de todo este programa, sí. Y lo hace sin micrófono. Gracias, Lorna. Dije que era como un pitufo muy fuerte. Además, no, ya se rieron. Lorna, ¿cuántos años llevas al aire? Varios. Es de saber que si no está al aire por micrófono no funciona. Lorna, te queremos tanto. ¿Por qué exilias tu voz de este programa? Deberías de comprarte una diademita para sí, lo voy a hacer, ¿eh? Ya. Cuando hables ya, no, cuando pienses no lo hables ya. Exacto. Como Britney Spears, ella también tiene su diadema. Le voy a hacer igualito. Ya cantas igual que ella, bueno, hasta mejor. Aparte que... no teníamos voz femenina hoy. Claro. Claro. Tuvimos a Tere. Ah, claro. Pero tu voz siempre es bienvenida, según dice Ambra Alzashe. Gracias. Pero bueno, gracias Lorna por dar el mejor chiste del día de hoy y decirlo solo para Gustavo y para Nicolás. Gracias. Para vos. ¿Qué más? Kilowog dice, bueno, saludos acá en cabina. ¿Podrían preguntarle a Joey, dice, si Mera, la esposa de Aquaman, es una sirena o cuál es su origen? Bien, reina. Es una reina, pero curiosamente no viene de este planeta. Viene de otra dimensión donde todos pueden controlar el agua. O tal vez no todos, creo que solo la familia real o ciertos miembros. Solo la familia real. Ciertos miembros de las personas que están ahí en esta otra dimensión pueden controlar el agua. Entonces pueden hacer formas sólidas con el agua. Ella viene a esta dimensión, conoce a Aquaman, se enamora de él, procede a tener a su hijo, Arthur Jr., que Black Manta es el causante de su muerte. Ahorita en Brightest Day te voy a matar algo que espero, que no te lo voy a matar totalmente porque quieres leer Brightest Day. Sí. Descubrimos cuál es la verdadera razón para ella estar en la Tierra. Y no nomás fue que se perdió de su dimensión a la Tierra. La mandaron, conocemos a su hermana y conocemos a algunos otros miembros de la Guardia Real de su planeta. Pero básicamente no tiene nada que ver con una sirena. Ella es una habitante debajo del agua, al igual que Aquaman, pero de otra dimensión. Personaje muy interesante. que nunca le dieron su verdadero juego, hasta curiosamente Blackest Night, donde le hacen un personaje increíble. Y más que nada, lo que me encanta es cómo el amor de Aquaman y Mera se vuelve algo importantísimo, primero para Blackest Night y ahora para el cómic de Aquaman, que está brillante. ¿Algo y más? Y para complementar, simplemente, bueno, Aquaman es el primer héroe de DC casado, que ¿sí? se casa con ella, precisamente. Y de ahí van algunos más, como Barry Allen Flash. Es el primer héroe que tiene un hijo. Sí. O sea, que tiene un matrimonio, que tiene a Arthur Jr. Ella va a ser, aunque no existía el tal cargo, pero es así como un miembro honorario de la Justice League, todo el tiempo que está Aquaman como miembro de esta liga. En ese entonces, también tengo que decirlo, se votaba, lo que hacían cuando entraba un nuevo miembro como Black Canary, como Hawk Girl, como Elongated Man, que no son miembros fundadores de la liga, DC ponía una lista de héroes de a quién quieres que entre a la liga por votación, y Mera siempre se quedaba como en el llamerito. Uh-huh. Sí, pero nunca. Pero nunca acabó de entrar a la liga. Sí, ya tenías a Hawk Girl y a Hawk Woman y a Hawk Man, como que se les decía un poco torpe. Ajá. Curiosamente, dato curioso para nosotros dos, que se lo vamos a compartir a toda la gente, ¿cómo se elegía el presidente de la Legión de Superhéroes? Ah, también por votación. Por los votación fans de los fans. Escribían y decían, queremos que tal persona sea el presidente de la Legión por un año. Curiosamente, esa es la única razón por la cual gana Dream Girl, el personaje que por muchos pero pensamos... Pero gana en la época más dura, cuando la Great Darkness Saga. Sí. Ella es la presidenta del grupo. Great Darkness Saga, mi querido Nicolás. Eventualmente, es difícil la Legión, es muy difícil, pero eventualmente la tenemos que leer, sí, porque es muy buena, brillante. Es brillante. Sí. Bueno, Pablo Camacho hizo un comentario acerca de los Hulks de colores, que dice que le suena como los diferentes Lanterns, ¿no? Sí, pero bueno, ya acá estuvimos debatiendo obviamente lo de Green Lanterns tiene mucha más lógica. Sí. Y que bueno, los Hulks esperemos que no se vaya a un espectro más amplio. Ya hay una Savage She-Hulk que viene del futuro, que es la hija de dos Hulks, pero no sabemos quiénes exactamente son ellos. Quiero decir un insulto y no puedo. Por favor, no lo hagas. Y quiero decir un peor de todo. No. El insulto más grande es el que le están haciendo al señor Peter David con su futuro imperfecto. O sea. Gracias. No. Hay un insulto peor. Va a salir una caricatura llamada Hulk and the Agents of Smash, donde va a salir Hulk. El Hulk verde, el Hulk rojo, el Hulk azul, la She-Hulk roja, la She-Hulk verde, A-Bomb y me falta uno. Ah, y Scar, el hijo de Hulk. Bueno, una saga genial. Bueno, y Pablo Camacho dijo también que, además de las historias de Geoff Johns, ¿cuáles consideras que son las mejores historias de Linterna Verde? Y claro, me refiero a Hal Jordan y no al Doppelganger creado por Ron Mars. No existen, con una excepción. Yo el más grande amante de Hal Jordan, lo tienen que admitir. No existen buenas historias en el título de Green Lantern que no sean las de Geoff Johns y las de Denny O'Neill, dibujadas por Neil Adams, que es cuando se une Green Lantern con Green Arrow y cuentan esa brillante saga llamada The Hard Traveling Heroes, que es fascinante. Y ya, y párale de contar, ¿eh? Desafortunadamente... Y que sexista, porque la tercera en Discordia ahí era Black Canary, pero nunca la mencionan. Y salen todos los cómics donde salen ellos dos. Totalmente de acuerdo. Y de hecho ahí pasa algo brillante en ese cómic, que es la primera vez que en la portada vemos a un superhéroe adicto a las drogas, Speedy. Se habla de sobrepoblación. Sí. Contaminación. Sí. Drogadicción. Discriminación. Sí. Todo lo que hace ahí Denny O'Neill es todos los temas que en los 70s esta generación salía de los hippies, etcétera, está en contra de, lo van a manejar estos tres héroes, ¿no? Y es brillante esas historias, desafortunadamente, y eso es el gran problema. Antes de estas historias no sabían mucho qué hacer con nuestro buen amigo Hal Jordan, Linterna Verde, porque básicamente él volaba sus aviones, tenía un tipo de accidente, se peleaba con alguien que tenía algo amarillo en su traje, no lo podía vencer y buscaba al final cómo vencerlo y ya. No sabían qué hacer con el personaje, no le daban una verdadera vida, a diferencia de Barry Allen, que al tener a Iris West como su novia, podían crecer sus historias porque tenía una vida personal. Pero desafortunadamente, Hal Jordan no puede tener una novia. Tiene que tener un grupo de novias. Es más o menos también lo que pasó con Aquaman. O sea, yo siento que Bueno, ahora como que lo levantaron, ¿no? Como a Hal Jordan. Pero, sí. O sea, era un personaje totalmente odiado y ahí repudiado. Y Hal. En una esquina. A mí siempre me encantó Aquaman, siempre. Sí, sí. El problema. Que olía pescado. ¿Eh? Es que olía pescado. Dios mío. ¿Sabes qué? Y repito, Lorna acaba de decir el mejor chiste de este programa. Va en cuento por esto. Hay una historia en los años 70 en que X villano, creo que es Félix Fausto, les cambia las personalidades a los héroes. Entonces cada personaje cree que es una identidad secreta. Batman cree que es Barry Allen, Flash cree que es Oliver Queen, Superman cree que es Hal Jordan, bla bla bla, y en su personalidad secreta empiezan a actuar como si fueran otra persona. Nada más que hubo un problema con la liga. ¿Quién es Aquaman? O sea, el problema es que bien definido. No tenía. Ok, era el rey del mar y no tenía una identidad secreta. Bien. ¿Cómo se llama? O sea, después de casi 15, 20 años de usar el personaje, no se habían dado cuenta que no tenía ni nombre, ni historia secreta, ni de dónde venía. Había que inventarle algo. Imagínate el personaje qué tan mal estaba que ni siquiera tenía un nombre propio. Fue cuando inventaron el Arthur Curry, cuando lo hicieron hijo de una sirena y de un guardián de un faro, etcétera. Porque el problema que tenía la historia, bueno, la clave de que resolver el misterio es que Aquaman no se cree nadie más. Entonces él es el que resuelve todo. El que resuelve todo. Una de las pocas veces que él salva el día. No sabe nada, porque él no tiene otra personalidad. Pero bueno, entonces eso fue lo desafortunado con Hal Jordan. No sabían qué hacer con el personaje. Y desafortunadamente, cuando viene esta brillante historia por parte de Denny O'Neill, desde ese punto en adelante hacen que el personaje dude. Y duda, y duda. Y cada vez que alguien retoma el personaje, en vez de irse al inicio, cuando él no dudaba de nada y él se sentía el hombre más valioso del mundo, cada vez que quieren retomar el personaje, se quedan en esas historias de Denny O'Neill y es el personaje dudoso, dudoso, dudoso. Entonces no puedes contar una historia cuando tu protagónico no sabes ir a la izquierda o a la derecha. Hasta el mismo Hamlet eventualmente decide to be. Él tiene que tomar esa decisión. Porque el to be o no to be no te dice nada. Tiene esa discusión, decide to be, buscará la venganza de su padre. Ese fue el problema que tenía Hal Jordan. No sabían qué hacer. Afortunadamente, Jeff Jones busca la manera de crear eso en el brillante, que ya discutimos eso, Green Lantern Rebirth, que es brillante y magnífico. Dios. Y alguien que también lo entiende perfectamente bien, no, gusto me dejarás mentir, Darwin Cook, DC The New Frontier, agarra a Hal Jordan y lo hace héroe. Magnífico. Lo hace el héroe de la saga. Y lo bonito es precisamente que, hablando en esto de la voluntad, el fearless, por decirlo de alguna manera, la carencia de miedo, la carencia de una valentía, pero una valentía razonada, una valentía entendida como tal. O sea, sí, tengo miedo, pero me enfrento a... Sí, lo supero. Lo supero. Logro. Y sí, la de Darwin Cook es una maravilla. Y de hecho, algo que me encanta, algunas personas, incluido mi buen amigo Beto Calvo, ¿no?, y también mi buen amigo Mike Alonso, no les gusta, pero a mí me encanta, es que cuando él es un piloto en la guerra de Corea, él se rehúsa a utilizar sus pistolas o digamos las metralletas de su nave para matar a otros pilotos, porque para él sería una muerte muy agresiva, porque dice, prefiero buscar la manera de volar mejor que ellos. Pero me rehúso, como soy tan bueno, me rehúso nomás darme la vuelta y matarlos, porque no, son seres humanos también y voy a pelear en la Fuerza Aérea, voy a defender a mi país, pero no lo voy a defender de esa manera, tan cobarde. Entonces él, por decir, digamos, le disparaba a ciertas partes del avión, pero no para matar, siempre para que el avión dejara de funcionar y tuvieran que aterrizar. Y de hecho, su peor momento para él es cuando él tiene que, o se ve forzado a, tomar una vida. Y dije yo, si eso no define un héroe, no sé qué define un héroe. ¿No? Que se vea forzado a literalmente contra la espada y la pared para matar. Eso se me hizo brillante de Darwin Cook. Hay una historia que me gusta mucho, creo que también es de Jeff Jones, muy amable, que es de Brave and the Bold, que es la amistad que tienen él y Flash. Y Eva y Ale. Son seis números. Muy bonitos. Cada número toma lugar en un momento de la historia de ellos dos. El primer número toma lugar cuando ellos se acaban de conocer a través de la Liga de la Justicia. El segundo número un poquito tiempo, como unos 5 años después, y así, ¿no? Y vemos como que todos los momentos de estos personajes. Y a mí lo que me encanta es que son totalmente diferentes y sin embargo tienen algo en común. Ambos son policías. Uno intergaláctico, uno terrestre, uno científico, otro es un beat cop, o digamos uno de los policías. Volteadores. Sí, un patrullero. Patrullero. Se podría decir. Pero tienen eso en común. Y con eso en común crean una amistad eterna. Y a mí lo que me encanta es, y es algo que lo recurre a hacer Mark Waid como 2 o 3 veces, nunca tiene dinero Hal y el que tiene que pagar siempre o al que le tiene que pedir prestado siempre es Barry. Y Barry nomás lo hace porque es una persona demasiado linda. Y porque ese además tipo de el tipo todo ordenado, todo sistemático, todo anticuado que es Barry Allen, con este rebelde, desenfrenado, aventurero, uh-huh, que siempre vive al día, que es este Hal, y que siempre se llevan bien. Claro. No, porque era el mito, o sea, en los años 60 había dos grandes amigos que eran Superman y Batman. Que eso sí, que eran the world's finest. Que tristemente ahorita han construido muy bien sus amistades, pero en ese entonces la construcción era cero. Cero, ajá. Y la otra gran amistad que existía en los cómics eran Barry y Hal, o sea, Flash y Linterna Verde, Green Lantern. Y en estos seis números de Tom Amaway, todas esas historias. Y es maravilloso, por ejemplo, el ataque de celos de Barry cuando Green Lantern anda con Green Arrow, sabe, bueno, elegidos. Anda, son compañeros de jornadas. Cierto, deambulan por América. Déjame parafrasear un cómic que te gusta mucho a ti, Quantum and Woody. They are not a couple. Okay, no son pareja. No. Clarísimo. Sí, okay. Pero bueno, ahorita hablando de Woody, sería maravilloso que lo leyeran, es una maravilla. No me lo digas a mí, Nicolás, en Quantum and Woody. Pero hay que conseguirlo, ese sí hay que bajarlo de la red porque es dificilísimo. Del 1 al 4 me encantaron, del 5 en adelante no me gustaron tanto, pero son graciosos. Es como una pareja dispareja de amigos, de muy niños. Van creciendo y se vuelven tan diferentes que ya no se aguantan, pero desafortunadamente sus poderes, ellos se ven forzados a usar dos guantaletes que tienen que golpear cada hora o cada 24 horas. Cada 24 horas. Y si no golpean esos guantaletes, van a morir. Pero es entonces, genial el cómic. Entonces son forzados a hacer un equipo cuando no quieren ni llevarse ya. Uno es blanco y uno es negro y meten muchísimo del racismo. Que ocurría en ese especialmente. Bueno, también Christopher Priest es toda la idea power. De personalidad de los dos, o sea, además. Muy interesante. Bueno, algo que no nos podemos olvidar, porque se me va a olvidar si no lo hacemos en este instante. Nuestros buenos amigos de Fantástico nos mandaron las recomendaciones de esta semana. Y curiosamente, también me gustaría dar las gracias porque estoy seguro que están escuchando este programa en este momento ahí en la brillante, magnífica tienda llamada Fantástico. Y te van las recomendaciones: son, estamos hablando de esto, Avengers contra X-Men, Consequences. Que sea lo que no podemos decir en este momento, pero van a ser las consecuencias de lo que sucedió al final de Avengers contra X-Men número 12, que a mí particularmente me encantó. Y curiosamente, a pesar de que yo adoro al Capitán América, sentí que no hicieron muy, muy, muy bien sus diálogos. Como que el personaje está actuando fuera de personalidad o de carácter. No tanto como en Civil War, pero por ahí. Pero lo que hacen con Scott Summers, alias Cyclops, me encantó. Y todo lo que él dice es brillante. Before Watchmen, Midnight número 4. El arte de Darwin Cook está muy bonito. Y no voy a decir nada más. Cyberforce 1. Ah, mira, es 1993 otra vez. Cyberforce por Mark Silvestri. Tú tenías una tienda en ese momento. ¿Cómo se vendió Cyberforce? Cyberforce no se vendía muy bien. El que se vendía muy bien en ese momento era Jim Lee con Wildcats. Wildcats. Entonces, y Todd McFarlane con Spawn. ¿Qué crees que está tratando de hacer nuestro buen amigo Mark Silvestri tratando de relanzar Cyberforce en su... ¿Qué sería su... veintitantos aniversario, ¿no? En su vigésimo aniversario, curiosamente, Image también tendría 20 años, nació en el 92. Qué raro que no hayan hecho nada, ninguna laraca ellos, ¿no? Pero bueno, también ya ninguno de los siete creadores está... Quedan bueno, cuatro solamente el de Savage Dragon es Eric Larson. Eric Larson. Es el único que sigue escribiendo y dibujando su propio cómic. Ese te va a gustar y estoy seguro que le va a gustar a nuestro amigo Tavo Man. Disney Pixar Character Encyclopedia. Ah, eso sí me puede encantar. Sí. Es un hardcover con todos los personajes. A ver, Gus, película favorita de Pixar. Toy Story. ¿Nicolás? No sé, es que hay muchas, no sé. ¿Cuál sería como el que más te gusta ver y ver y ver? Bueno, sabes, competiría con otra, Monster Inc. ¿Sí? Bueno, es que no sé, es que es muy difícil, porque son todas muy buenas. Para mí solo hay una. Y su nombre es Los Increíbles. Obviamente. Sí, pero no, el final de Monster Inc. cuando él llega y ella dice... Pero Wally es... Ah. Dios. Wally es genial, es muy buena, es sí. Increíble. ¿Son cuántos minutos de película silenciosa? Ahora, yo sí lo he dicho mil ¿40? Veces. No, y aún existiendo... Bueno, dan una secuencia aparte. Los tres de Christopher Nolan secuestran aparte. Yo no los considero películas de superhéroes. Uh-huh. Los Increíbles es la mejor película de superhéroes que hay. Es fantástica. Es magnífica. Es increíble. Y tristemente no la pude ver en cine porque solo llegó en español. Gracias. Dios mío. Bueno, la voz de Broso es genial, ¿eh? No, no, ya la vi, ya tengo el DVD y todo. Y gracias, Lorna, por obviamente no usar el micrófono. Te queremos mucho. Bueno, es que dijo un comercial, entonces mejor que bueno que no está el micrófono. Ya tengo que defender a Lorna. Defiende la ataca. No la ataco, yo la quiero muchísimo. Pero todo lo que dice es brillante, incluyendo lo del chiste de los pitufos. Y lo dijo sin micrófono. No se grabó. No está para la posteridad, ¿qué te puedo decir? Está nuestra risa. Sí, pero es como si estamos hablando de algo y nomás empezaron. Yo dije, Avon, es un Hulk azul. Y después nos empezaron a reír como si no fuese lo que yo dije fue gracioso. Pero no lo que dije yo fue gracioso. Bueno, no, a veces nos reímos de ti, pero no. Ok, no, ya estuvo bien. Explícitos. Gus, este sí es el momento donde tú vas a brillar. Little Nemo in Slumberland. Ah, según mal recuerdo, según no creo, creo que es el centenario. Ok. Es el centenario de este cómic maravilloso de los de principios del siglo XX. Basado en otra, ya se fueron los de mitología. Es un lo que cuenta la tira cómica. Es una tira cómica de una página de francesa, un periódico no americana. Americana, mira eso. Americana, de Winston McKay. Uh-huh. Y nada, los sueños de este niño o las fantasías que tiene un niño cada vez que sueña. Por eso es Little Nemo en Slumberland. Es todas las aventuras, estos viajes como al país de las maravillas que tiene. El pequeño Nemo y nada más duran una página. Era la página dominical de un suplemento de un periódico. Winston McKay, también tengo que decirlo, es el primer animador que hay. Es el primero o segundo que hace dibujos animados con Gertie la dinosaurio. Uh-huh. Y todo el arte está basado en el art déco de la época. Realmente una joya. Yo tengo reimpresiones de él, es una joya. Esto va para, obviamente, o para ti, Gustavo, o para Beto, Carlos, si eso nos está escuchando. So Many Splendid Sundays. ¿Para mí qué es eso? Es lo mismo, es el nombre completo. Es Little Nemo in Slumberland, So Many Splendid Sundays. Como acabas de mencionar. Ajá, es como Batman sirvió tanto. Como dices, tiras dominicales, me imagino que se referían a eso. Porque So Many Splendid Sundays significa tantas esplendorosos domingos, ¿no? Domingos. Exacto. Ajá. Entonces, me imagino que es el nombre de la tira completa. Marvel Now Point One. Número uno, que es donde nos van a explicar qué rollo con Marvel Now, que de hecho van a ser los tres cómics que vamos a leer antes de dar esta plática, sábado 29, empezando desde las 4 acá en Félix Cuevas 835, que es obviamente fantástico. Nos acompañaste la vez pasada, desafortunadamente, mi querido Nicolás, te vas el 25. Ajá, entonces, jueves que viene. Entonces no nos podrás acompañar, pero solo vamos a leer tres cómics para hablar de Marvel Now. Marvel Now Point One, Red She-Hulk, Dios mío, y Uncanny Avengers, que está fantástico. Y ya para cerrar, Marvel Zombies Halloween. Yo personalmente estoy harto de los zombies, ya los tengo hasta, no tienen idea hasta que ¿Pero te gustó harto. Blackest Night? Me encantó Blackest Night, pero son Blackest zombies. Night es son zombies. DC Zombies, pero son bien zombies, hechos. Pero gracias, esa es la parte. El problema de Marvel Zombies es que es un chiste. Que ya cobró vida, ¿no? Como decimos, ¿sí? ¿Sabes qué es un Marvel Zombie? ¿Cómo fue utilizado en los años 70s y 80s por Jim Shooter, no, Nicolás? Si tú leías todos los cómics de Marvel, eras considerado un Marvel Zombie. Ajá. Porque solo vivías, ajá, de Marvel. Entonces, fue un chiste. Entonces, a un tipo, se olvida el nombre del escritor, decide hacer un cómic llamado Marvel Zombies, donde se desata una plaga de zombies en el universo Marvel. Y todos empiezan a comer contra, y todos van contra todos, y al final todos los héroes de Marvel comen a Galactus y se vuelven ellos en pequeños Galactuses y van a comer todas las tierras que existen en el universo Marvel. Tan. Ese es el chiste. Pegó tanto, fueron 4 o 6 números, pegaron tanto. 5 números. Pegaron tanto que ya tuvo en 1000 miniseries. Ya se gastó. De hecho, creo que vi dibujos de Wolverine hecho zombie y no sé qué. Ya el chiste ya murió hace 10 años y lo siguen tratando de sacar como si fuera algo nuevo. Ya estuvo bien. Yo sé que a la gente le gustan los zombies, no tengo ni un problema con los zombies en general, más o menos. Pero cuando un chiste ya está sobreusado, ya se vuelve necedad. El problema es que la gente lo sigue comprando porque hay muchos fans de zombies. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Tengo una pregunta aquí, dice Luis David. Pregunta: según la lista de los 198 mutantes post M-Day, ajá, Firestar and Justice son mutantes. Sí. ¿Algunos de ellos se han unido a los grupos X anteriores? Más o menos. Firestar. Anteriormente, perdón. Firestar fue creada para la caricatura El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Cuando le dan inicio en el universo Marvel, ella entra en una miniserie llamada Firestar. De 4 números, y ella no es miembro ni de los X-Men ni de los New Mutants, que eran los únicos grupos de superhéroes, ¿cómo se llama?, autorizados por... O mutantes, en realidad, sí, sí. ¿No? De mutantes. Se une al grupo de jóvenes... New Warriors. No. Promocionados por The Hellfire Club, The Hellions. Así es. Ella primero es miembro de los Hellions y después los abandona para entrar a los New Warriors. Curiosamente, Feven y Ciesa, Mark Bagley, hacen 25 números gloriosos de esa serie. Para todas las personas que no han leído New Warriors, léanlo, por favor. Son héroes juveniles hechos bien. Lo más odioso es que en Civil War los tratan como los héroes olvidados, que tuvieron su momento de fama. De hecho, sí tuvieron un gran momento de fama en los 80. El cómic donde aparecen en el Thor subió al cielo en 10 segundos. Que fue una parte de Actos de Venganza. Gracias. Donde es Thor contra Juggernaut. Y la serie realmente era muy buena. De héroes juveniles, realmente sí, era muy buena, ¿no? Nightcrasher era un gran personaje que ahorita está completamente olvidado. ¿Quién, perdón? Nightcrasher. Nightcrasher sí, ya murió, ya revivió, pero wow. Olvídense de Nightcrasher. Speedball. Okay. Tiene sentido, sí. Por primera sí. vez ahí. Namorita tiene personalidad ahí por primera vez. De hecho, existe por primera vez, ¿no? Porque nada más era como un chiste de Namor, ¿no? Justice y Firestar. Su romance es tan real como lo que Es tan bueno que después acaban siendo vengadores. Sí, y tristemente ya cortaron, pero me encantó cómo cortaron porque están tan predestinados a ser pareja que ella dice, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida. Voy a cumplir 18 años y me voy a casar. No he vivido nada. Todo lo que yo he conocido ha sido guerras y caos. Que desafortunadamente después de eso se vuelve miembro de un grupo que son la versión de Marvel, de Sex and the City. Okay. Son como Marvel Girls, son no sé qué, o de Marvel Women, algo así, que son Fotón, Black Cat, Hellcat y Firestar. Dios mío. Salvador Hernández nos dice otra vez. Y sí serían Sex and the City, porque Hellcat es Patsy Walker. Sí, exacto. Y Patsy Walker era el cómic femenino para niñas de los años 50 de Marvel. Algo así como el Lágrimas y Risas, la Archie femenina que tenía Marvel, que era Patsy Walker, que por no dejarla morir, porque pues obviamente en los años 60, 70 el cómic desapareció porque ya no era acorde a la realidad, la vuelven Hellcat y curiosamente, una vengadora. Y curiosamente, la Archie de Marvel termina casada con el hijo de Satanás. Pero sí. Esa es una historia para otro día. Muy buenos los Hellstorms de magnífico. Los 90, de la primera. Warren Ellis. Muy buenos. Ahí te va. Cuando la vuelve loca es una maravilla de cómic. A través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio, nos dice Salvador Hernández, Comic Manía Radio. Saludos, ya de vuelta en México, ahora podré escucharlos en vivo. Dice Juan Pablo Corrales, dice, Joby, ¿podrías hablar de Superboy Prime en el programa? Estoy poniéndome al parejo con Green Lantern, y ese no lo conozco, es muy simple. Lo que tienes que hacer es haber leído Crisis on Infinite Earths, donde todas las tierras empiezan a morir. Una de las tierras que muere, obviamente, es Tierra Prima. Y él aparece como adolescente. Exacto. Como Superboy. De hecho, desafortunadamente, en una compilación aparece su primera aparición, que es DC Comics Presents número, 80 y algo, ¿no? Y es donde Superman termina en Tierra Prima, ve que se está destruyendo, pero ve que un niño sale volando y lo ve y es Superboy. Y curiosamente, este Superboy tiene todos los poderes que tenían los Supermanes de esa época, que podían mover planetas. Pero básicamente su primera aparición es en un DC Comics Presents que se une con Crisis on Infinite Earths, que como nos habías dicho en tu reseña, si lo leen, introducen también a cada uno de los personajes que sabrías más o menos qué es lo que está sucediendo. Y no sé si te recordarás que en ese cómic él aparece como este héroe juvenil que ve a todos los otros héroes con gran esperanza. Uh-huh. Que ellos le van a enseñar a cómo ser un mejor héroe, cómo ser un mejor ser humano. Claro. Pero desafortunadamente no pueden salvar su tierra. Y él, Alexander Luthor, Superman de Tierra 2 y Luisa Lane de Tierra 2 se van a otra dimensión, donde obviamente al crecer tan alejado de todo y ver que esta nueva tierra no fue tan perfecta como él pensó, le entra el cinismo, le entra el odio y regresa con ganas de matar. Se me hace un poco ridículo, pero bueno, esa es la historia de Superboy Prime. Es que, bueno, muy forzado, ¿no? Sí, es que, bueno, para el Sinestro Corps War entró bien porque era peleas descomunales, o sea... Sí, entiendo que una buena historia puede componer un mal personaje, pero sí es forzado. Obviamente, el único detalle chido que tiene es que Infinite Crisis, la nueva crisis de hace 5 o 6 años. Pues provoca la Legión de Tres Mundos. Él es el villano. Y reunir a tres legiones de tres épocas distintas o cuatro. Y esperemos que sea la Final Crisis. Sí, ya no queremos más crisis, muchachos. Te voy a contar algo gracioso de Superboy de Tierra Prima. ¿Okay? Cuando está en esa otra dimensión con Alexander Luthor, etcétera, etcétera, él empieza a golpear las paredes de la realidad. Y todas las cosas que no tienen sentido en el universo DC Son culpa de él. O sea, que haya varias versiones del Doom Patrol, que haya varias versiones de Hawkman, que esté vivo Jason Todd y que obviamente la basura humana llamada Kal El exista, todo es culpa de Superboy Prime. Entonces sí, efectivamente, él es el más grande villano. Gabo dice, Superboy Prime apesta, para no decirlo exactamente. Muchas gracias. Jordi González dice, ya salió Old Man Logan formato hardcover para Nicolás, lo lea, errores de ortografía, no sé cómo están. Gerardo de la Cruz dice, hola Joey, saludos a la gentil Lorna. ¿Qué les pareció el inicio de Death of the Family? Malísimo, ridículo, estúpido. Les voy a contar una historia. Y qué lástima que, como tú mencionas, Gus, no tengamos una cámara para ver las expresiones de Nicolás. Porque son tan fantásticas. Cuando es muy expresivo. Cuando te cuento una historia estúpida, tu cara, todo tu cuerpo, de hecho, reacciona volátilmente. Ahí te va. Nuestro buen amigo, el Joker, va con un cirujano para que le quiten el rostro. Sí, la dermis que habían dicho, ¿no? Gracias. Tú leíste Killing Joke, al igual que Gustavo. Dime si no es magnífico. Sí. Increíble. Cuando él se quita el casco rojo, descubre su rostro por primera vez. Y eso es lo que lo... Desfigurado y descolorido. Y eso es lo que lo lleva a esta gran locura que ha hecho de él uno de los mejores villanos de Batman que jamás han existido. Heath Ledger, te adoramos por darle honor a este gran personaje. Se quita el rostro, que es lo que lo más lo identifica. Lo deja para que lo encuentren Batman y la policía. Agarran este rostro y lo meten a la lo meten dentro de una caja en la comisaría de superhéroes de la policía. Él regresa sin rostro. Por un año ha tenido la cara, ¿cómo se llama este? Llena de cicatrices, obviamente. No, nomás está al rojo vivo, es como su cerebro. Carne viva. Su dermis. Entra a la comisaría de policías. Mata a varios policías para tomar su rostro, ponerle dos ligas. Aparte que él ya había tirado. Sí, sí. No, va por el rostro y se lo pone como una máscara. Sí, lo vi en... El Joker se quitó el rostro. Para volverse a poner como si fuera una máscara. No puedo decirlo. Gracias. Estamos al aire. No, empeora. Empeora, porque Scott Snyder lo quiere arreglar. Y como tú sabes, cuando metes la pata con una mujer, nunca te hagas para atrás porque nunca lo vas a poder arreglar. Lo mismo está tratando de hacer Scott Snyder. Y dice, ok, Batman se enfrenta contra un Joker, entre comillas, porque después descubrimos que no es Joker, es Harley Quinn disfrazada. Y es Harley Quinn disfrazada del Red Hood, la primera identidad del Joker antes de que se cumpliera en Joker. Y le empieza a decir... ¿Que Red Hood ahorita no era no. Jason Todd? No, Red Hood se inspira en... Ok. El Red Hood original siempre fue en el Joker. El Joker, sí. Chécate esto. Le dice, aquí es donde, están en el lugar donde hacen los químicos, ¿no? Y dice, aquí fue Batman. Aquí fue donde gracias a ti descubrí mi verdadero rostro que se escondía detrás de mi rostro. Me parece perfecto. Pero si tu verdadero rostro es el del Guasón... ¿Para qué te lo quitaste? Gracias. Gracias. Sí, no tiene sentido. Gracias. Y ese es tu inicio de, para contarle, Gustavo, tú lo sabes. Cuando lees un guión cinematográfico, son las primeras 10 páginas que te dicen cómo va a ser el resto de la película, ¿sí o no? Sí. Eso no lo digo yo, lo dicen los guionistas. Mi opinión... ahora estuve como... hace poco subí una escena... Okay. No, de como la presentación que hace Nolan de Heath Ledger que hace del Joker. Ah, sí. Ajá. Y yo creo que es wow, o sea, hizo una reconstrucción tan buena del Joker, porque no es exactamente igual. O sea, lo reconocemos por el tipo de pintura, sarcasmo, etcétera, pero hace cambios, tiene cambios y lo hace más realista, de hecho. Pero son cambios a pro al personaje. Porque ya no tiene que apelar al gas, para hacer sonreír, o al ácido, o no sé, juguetitos que tenía. Uh-huh. O la pistola con el bang, ¿no? Todas las pistolas de él disparan y todos los cuchillos cortan. O sea, sí, sí. Entonces, creo que tenía que haber ido por ese lado. O sea, sí. creo que las películas de Nolan tenían que haber servido para tal vez recrear estos personajes. Sí, pero curiosamente... Para un lado, una evolución para el lado bueno, no para el lado malo. Pero el problema es que los nuevos 52, o los nuevos 51, como me gusta llamarles, no se están yendo a estas grandes cosas, a estos grandes ejemplos, como las brillantes y magníficas películas de Nolan. Se están yendo a 1992-93, que es el nacimiento de Image, cuando no están dando absolutamente nada excepto la forma, la imagen. Aquí están los buenos, aquí están los malos y se van a pelear. Geoff Johns nos regala cosas brillantes en Aquaman y cosas divinas en Green Lantern, y después cuando está haciendo la Liga de la Justicia, literalmente son aquí están los buenos y aquí están los buenos y van a pelear. Y perdón, pero si en Avengers contra X-Men nos puedes regalar unas páginas con el Hombre Araña tratándose de algo, uh-huh. Me dices que no lo van a poder hacer en Batman, donde Scott Snyder nos acaba de regalar una grandiosa saga llamada Night of the Owls, que desde su inicio nos dijo algo brutalmente interesante, y todas las pistas del final estaban en el primer número. Desde el primer número me atrapó Night of the Owls. Aquí hay dos problemas. A ver, a ver tú qué piensas. A partir de los años 2000, bueno, etcétera, entra una camada de escritores a DC y a Marvel. Uh-huh. Obviamente son o entre cuates o son los que tienen la creatividad, bla, bla, bla. Digo, ya lo hemos visto, Denny O'Neill así era, Martin Pasco, Stan Lee, bla, Peter David. Pero como que de repente dijeron, yo puedo escribir 10 títulos a la vez. Ok. Y el editor le dijo, sí, porque tú eres el que vendes. Y porque tienen el mal ejemplo de Stan Lee, que escribía 12 títulos a la vez. Entonces vamos a escribir 10 títulos a la vez, y obviamente eso es imposible. Sí. Sí, para el que mucho abarca, poco aprieta. Y aparte la calidad se destruye. Totalmente. Porque si voy a sacar 52 títulos, tengo 52 escritores, y tal vez tengo 5 o 6 coordinadores que coordinen el universo y que le hagan el trabajo fácil al editor, ¿no? O sea, que el editor pueda coordinar los 52 títulos también está cañón. Entonces necesita tener 5 o 6 asistentes que cada quien coordine 10 números más o menos, 10 títulos. La última era gloriosa del DC y Marvel fueron los años 80, donde cada escritor, si escribía 2 títulos, era mucho. Era mucho. Uh-huh. Uh-huh. Entonces aquí lo que estamos viendo es un desgaste completo, porque aparte viene una megalomanía. De si sí, yo puedo con 10, porque entonces yo voy a coordinar todo este universo, va a girar y esta va a tener relación con, y este va a tener otra relación, va a estar ligado a, y eso es imposible. No se puede. Eso creativamente no se puede. Y lo peor de todo es que terminas teniendo, bueno, de hecho en Kurt Busiek, que es magnífico, llegó un momento en donde después de escribir la gloriosa Marvels y esta vez haciendo Astro City, le dan las llaves del reino de Marvel y dicen, escribe lo que quieras. Y le dieron la chance de escribir Iron Man y Avengers. Y también iba a estar escribiendo Astro City. Ajá. Se enferma, tenía una, ¿cómo se llama? Una infección en el oído, sí, que le causaba fuertes dolores de cabeza y un malestar general. Porque de hecho, lo operan, ¿no? De hecho, porque cuando te pasa algo en el oído, pierdes tu balance. Entonces, él constantemente sí, estaba... El equilibrio está en los oídos. Constantemente estaba mareado. Entonces, él dijo, ¿saben qué? Voy a cancelar a Astro City por unos meses, porque yo sé que puedo escribir bien Avengers. Porque es fácil. Es algo que yo adoro. Sí. Y entonces, básicamente, pues, Batman, ¿cómo se llama? Los héroes de Marvel contra los villanos de Marvel y listo. Y puedo más o menos escribir Iron Man, pero no puedo hacer lo que yo quiero en Astro City. Enfermo. Vamos. Y se esperó. No, y de hecho, ¿te acuerdas? Fue el peor momento. Sí, el mismo ejemplo que él dice, ¿no? Uh-huh. Que es la decepción de Josh Pérez. Uh-huh. Que cuando renacen este título de Avengers, literalmente salen todos los que son Vengadores. Han sido Vengadores hasta ese momento. Salen los primeros 2 números. Son como 50 y tantos superhéroes. Más o menos, sí. Y en el número 3, Kurt Busiek dice, se quedan 7. Y Josh Pérez dice, no, si es padrísimo dibujar 50 y tantos héroes, ¿por qué no seguimos haciéndolo? Dijo, no, porque nada más se pueden manejar 7. No hay más O sea, un escritor no puede darle sentido en 32 páginas a más de 7 personajes. Y eso es lo que Chris Claremont no se dio cuenta cuando escribía a 14 personajes en X-Men. Ajá. No puedes. Y que lo vimos en los 80, ¿no? Qué horrible. Rogue Raven, no me regañes. porque ya con su mirada me está regañando. Ella está en León, pero yo la siento, su mirada. Cada vez que hablo mal de los hombres, bueno, no tienes idea cómo me pone. No, de hecho, de las 6 horas que platicamos, las primeras 3 fueron regaños. Si en León hay gente tan inteligente, ¿por qué vas? Esa es la segunda, güey. No va a haber una tercera. La segunda va a haber una tercera. Rogue, no lo digo en mala onda, pero en serio, lo que estaba haciendo Chris Claremont antes de que hubieran 14 personajes en los Uncanny X-Men o los X-Men era magnífico. Cuando se quedan el equipo azul y el equipo dorado, se vuelve un desastre y de ahí empiezan los problemas de continuidad. Alguien dijo por ahí, a mis 12 años yo podía entender los problemas de continuidad. El problema es que haya problemas de continuidad. Y el problema, bueno, ahí también fue porque Jim Lee metió la cuchara de que quería su título, ¿no? Y por eso después tuvieron que hacer un equipo dorado y un azul. Exacto. Para que cada uno con X-Men y otro con Uncanny. No. Y era... Ah, mira, ¿no? De hecho, me acaba de regañar Rogue. A ver, pero fue yo lo intuía. Pero bueno, ¿sabes qué? Tenemos poco tiempo y vamos a contestar los últimos tweets. ¿Tenemos alguna otra pregunta más, mi querido Nicolás? No. Aunque bueno, si quieres ya desconéctanos de aquí. No, solamente, bueno, Rock Raven dijo, te estoy escuchando, Joy. y nada más. Lo sé, lo siento. Y de hecho, ella tenía una pregunta muy interesante la semana pasada, a ver si tengo tiempo de leerla, porque nuestra queridísima chica Comic Manía, llamada Carla, que hoy está enferma y por eso no pudo venir, estaba demasiado ocupada peinándose el cabello y peinándose las cejas y maquillándose en un programa de radio. Entonces no pudo leer el comentario de Rob Raven, desafortunadamente. Ahorita vamos a ver si tenemos tiempo de leerlo. Dice Gerardo de la Cruz, también dijo, hola a todos, ¿qué opinan de los premios Areciamos? ¿Ah? Hola a todos, más que los premios Areciamos. Apreciamos que compartas tus conocimientos, Joby. Ah, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Uno de los graves problemas de Twitter, Facebook, etcétera, es que ha hecho que mucha gente escriba tan rápido que a veces no podemos apreciar sus palabras, pero muchísimas gracias, Gerardo de la Cruz. De hecho, él constantemente nos escribe a nuestro correo electrónico, que es, Gustavo, ¿nos podrías decir? No puedo sin lentes, o sea, no puedo leer. Correo electrónico. comicmaniaradio@hotmail.com. Un aplauso. Exacto. Sí, bravo. Nicolás. Nicolás, te vamos a extrañar mucho, por favor. Soy Nightwing. No te vayas, por favor. Soy Nightwing, estoy para ayudar. Por algo es Nightwing, déjame decirte. Alex Balmori, que viene la próxima semana, si todo sale bien, él será nuestro invitado, lo vas a conocer antes de partir. Okay. Alex Balmori dice, un saludo para todos, todas. Estoy listo para la siguiente semana, está muy contento porque va a ser parte de este programa. Y acá me siguen mandando más. Hay que mejorarlo, Alex. Qué bueno que vienes. No podemos dejarlo solo a este hombre. Síguele. Luego decirlo, Nicolás, te vamos a extrañar. No lo dejes solo, por favor. Divas, las últimas recomendaciones de Fantástico son Star Wars Agents of the Empire, Hard Targets, Sword and Sorcery, and The Complete Calvin and Hobbes, Hardcover. Tú eres gran fan. De las mejores tiras cómicas que hay. A ver, dice nuestra excelente amiga. ¿Qué cortaste, Lorna? No, se grabó la segunda parte del programa. ¿La segunda parte del programa no está grabado? No está grabado. Qué bueno que yo iba a mandar saludos, pero me van a mandar. ¿Pero lo grabó Lyoko, no? No, Lyoko no grabó este programa. Le mandamos un gran saludo a Lyoko. Beto Calvo, que queremos mucho y que es parte de Comic Manía Radio, no grabó este programa. Afortunadamente, Lorna, afortunadamente. Un aplauso para la gente de Comic Corp, que todo el tiempo... ¡Bravo! Este ¡Bravo! Comic Corp, vamos. Porque Lorna estaba muy ocupada diciendo chistes sin el micrófono. Porque Lorna es la segunda vez que me lo aplica. Yo creo que, ¿sabes qué es? Se enojó tanto de que no le deseo. O está enamorada. Pues, Lorna, ¿estás enamorada, verdad, Lorna? Obviamente. Mira, Hugh Jackman va a venir, nena. Hugh Jackman va a venir. ¿No te tienes que desquitar conmigo? No, me distraje porque estaba instalando algo en la computadora. A ver, ¿qué estabas instalando, Lorna? Estaba instalando un programa que se llama Log Me In. ¿Y qué hace? Ese programa hace que yo me conecte a la computadora matriz, que es esta. Ah, bueno, entonces... Para que donde quiera que yo esté... Es algo de trabajo. ...controle el Sam Broadcast. ¿No estabas chateando como Carla, que de plano se pone a maquillar? Carla nunca chatea. Lorna nunca chatea. Por favor, Gustavo. Está en el aire, nunca. Por favor, Gustavo. Lorna. Soy testigo. Te queremos muchísimo. Y ahorita lo que voy a hacer es decirle a la gente de Comic Corp muchísimas gracias, en serio. De hecho, me los van a tener que pasar a mí también. Sí, porque hubo gente que yo le avisé del programa que me dijo, no te puedo escuchar porque es a la hora de la salida del trabajo. Claro. Pero a las 10:30 sí podemos escuchar el programa. Mira eso. Oh. Escucharán una hora del programa. Una hora. nada del programa. Pero yo sé que la gente de Comic Corp es una persona, son gente muy lindas. Han estado grabando el programa las últimas dos semanas. Espero que lo hayan podido grabar esta semana. Yo se los también. Agradecería muchísimo si lo más pronto posible, tenemos como una hora más o menos antes de que el orden tenga que poner la repetición. Sí. Si ustedes grabaron este programa, porque últimamente mándenmelo, lo que hacen, por favor. Graban el programa y a las 20 minutos o menos el programa ya está arriba en Comic Corp, que es comiccorp.blogspot.com. Entonces si nos podían mandar ese link, se los agradeceremos muchísimo, porque queremos muchísimo a Lorna y no quiero verme forzado a matarla. No es cierto. No, es cierto. Entonces yo te quiero mucho y tú eres muchísimo más importante para mí que un simple programa de cómics, Carlos, para mí. Permíteme interrumpirte, porque no creo que no va a haber tiempo. No es una cuestión de ego, sino que son cómics que leí. Pero hay que recomendarlos porque realmente, o sea, adelante. A mi parecer, o sea, yo leí 300, leí. ¿Cómo crees que Batman va a impedir a Nightwing hablar, por favor? Leí Batman de The Long Halloween, leí Sinestro Corps War y bueno, y el prólogo de Blackest Night, pero prefiero primero. Eso lo voy a dejar. Bueno. Sí. Y prefiero dejar lo del prólogo, lo voy a dejar para. Calculo, voy a ver si para la semana que viene ya puedo leer todo Blackest Night, que son muchos números, pero bueno, recomiendo los tres, tanto 300 de Long Halloween y Sinestro Corps War, me parecieron increíbles. 300 me gustó mucho. Yo pensé que la película se nota que está muy bien hecha, pero creo que exageraron con ciertos personajes, o sea, los hicieron como muy ficticios, ¿no? Serías el mejor alumno que tendría, hasta que alguien se dio cuenta. Eso como que me chocó un poco descubrir eso, porque yo primero vi la película y luego, luego leí el cómic. Bueno, ok, qué sé yo, ya está. Bueno, Lorna obviamente nunca leerá el cómic porque ella en la película vio lo que tenía que ver y su nombre es Gerard Butler. Pero creo que es una excelente adaptación, salvo bueno ese detalle que podría haber sido más realista y creo que más interesante, qué sé yo. Pero bueno, así lo decidieron. El cómic es mucho más interesante. Uh-huh. Sí, nos vamos a lo que estabas mencionando acerca de Christopher Nolan y cómo te gusta, y lo que te encanta de las películas de Christopher Nolan es el realismo que le traen a algo totalmente alejado de la realidad. Exacto. Si lo puedo decir, no sé. Lorna, si lo dijeras al micrófono, creo que todo el mundo se pondría mucho más tranquilo. Ay, lo siento, lo tiene grabado todo Comic Corp. ¡Un aplauso para Comic Corp! Me salvaron. El 300 del cómic tienes un héroe, que es Leonidas. El 300 de la película tienes un cliché del héroe. Sí, aparte hay ciertos comportamientos que son diferentes. Así es. Es un cliché. Porque hay ciertos momentos donde castigan a alguien de los espartanos, o sea, y lo castigan, pero dándole durísimo. Ajá. Y en la película eso no, o sea, a Leonidas se lo ve como muy héroe típico, cuando en realidad en el cómic sí se revela mucho más del la costumbre de aquellas épocas, ¿no? Lo vuelven un esos héroes idóneos que carecen de defectos, dirías. Uh-huh. Estaría diciendo por ahí en la película. Claro. Okay. Sí, en la película es un cliché, o sea, soy héroe porque soy el héroe. Uh-huh. Y en el cómic es soy el héroe, no soy un héroe, soy un guerrero que está cumpliendo con su deber. Uh-huh. Wow, entonces es un héroe. Claro. Me parece perfecto. Y eso de hecho lo hace más realista. O sea, comete errores o se lo ve no tan lindo todo. Tiene dudas, sabe que va a morir, tiene miedos, tiene miedo por su gente. Uh-huh. Curiosamente, eso se lo aplicas a Leónidas en una historia como 300 y la gente lo acepta. Se lo aplicas a Jesús en la brillante y magnífica película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, y te quieren colgar. O sea, 300 es una... Curioso, ¿no? Un día hablamos de cine. Me parece perfecto. Porque sí, a mí me educaron bajo la fe católica. Uh-huh. Y a mi forma de ver, La Última Tentación de Cristo es una de las películas más católicas que hay. Es brillante, pero eso lo haremos otro día. Es como para que el Vaticano la promoviera, no para que la prohibiera, pero bueno. A ver. O sea, 300 para mí es una excelente película, pero si se hubiese, si se hubiese respetado como está escrito en el cómic, o sea, con esos castigos con otras diferencias, bueno, estas diferencias de personajes ficticios, ciencia ficción totalmente. O sea, si se hubiese encaminado más por un camino más realista, hubiese quedado magnífica, increíble, pero perfecta. ¿Ya va? Pero bueno, acerca de Long Halloween y Sinestro Corpse War, léanlo. O sea, ya, son increíbles ambos. Increíbles. Algo que me gusta mucho de Long Halloween. Es Tim Sale, o sea, es una maravilla. El arte está divino, pero por 13 números sobre una misma historia logran mantener tu atención y puedes creer que Batman haya tenido que trabajar un año completo para resolver este crimen. Y todo lo que él con lo que se está tropezando es totalmente bien fundamentado. Y a mí algo que me encanta, algo que adoré, y especialmente lo adoro de esa magnífica y brillante película llamada Dark Knight, es la amistad Batman-Harvey Dent. Ah, ok. Es magnífica. Sí, eso está bueno, pero también me gustó mucho la relación Batman-Catwoman. A mí lo que me gusta de la relación de Batman-Catwoman es una relación de amor, es una relación que va a ir creciendo y obviamente la vemos magníficamente bien diseñada en Dark Knight Rises. Pero a mí lo que me gusta de Harvey Dent es que es un villano héroe trágico. Y eso se ve muy, muy, muy poco. Porque de alguna manera casi todos los villanos de Batman fueron destinados a ser. Pero Harvey Dent estaba destinado para ser el más grande héroe de Ciudad Gótica. Uh-huh. Y termina siendo uno de sus más grandes villanos. Es algo que Christopher Nolan adapta perfectamente bien en las últimas dos películas de su trilogía. Por ahí mencionó el Dr. Doom. Dice el Dr. Doom que escribe en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, dice: espero que ya cada vez que menciones la palabra Batman no tengas que necesariamente mencionar a Christopher Nolan. Desafortunadamente no. Bueno, también habría que complementar, bueno, Long Halloween son 13, porque es un Halloween, entonces tiene que ser un número 13, aunque dure un año, va de Halloween a Halloween. Exacto. Se empieza en un Halloween, termina en otro, o sea, así se publicó. Tiene que ser 13 porque es el número 13, tiene que ser 13 villanos, etcétera. Todo lo que está manejando es la idea de, siempre maneja el Halloween o cosas que tienen que ver con el Halloween, lo cual también Jeff Loeb hace muy bien. No, y déjame decirte, hay un momento tan, tan bonito, para las personas que no lo han hecho, por favor, háganlo ahorita, Silencio de los Inocentes o Silence of the Lambs, brillante película, basada en un gran libro. Hay un momentito muy bonito de Batman donde tiene que ir a hacer su entrevista con el Hannibal Lecter de los días del mes, que obviamente es el hombre calendario. Y cómo manejan esa escena, dices tú, le dan respeto, razón de ser y un porqué a uno de los peores villanos de todo. A Calendar Man, sí, claro. Es magnífico. Y para este Sinestro Corps War, ¿algo que nos quieras decir? Pasan tantas cosas y, bueno, aparece Superman Prime, que a mí, qué sé yo, no me molestó, fue como, bueno, una buena justificación para que haya peleas sangrientas y pero no, o sea, a mí lo que más me gusta, honestamente, digo, yo tengo muchas imágenes en la cabeza y, o sea, es increíble, qué sé yo, a mí me encantó a mí también. Es que Sinestro para mí es un personaje increíble. Algo que me gusta mucho del personaje de Sinestro es que su gran odio por Hal Jordan, que curiosamente él representa el miedo y sin embargo teme ser inferior a un simple y sencillo humano. Y su mismo temor lo hace ser derrotado por Hal Jordan todo el tiempo, porque Hal sí tiene miedo, los reconoce y los enfrenta. Y Sinestro jamás reconocerá el miedo de que Hal es mejor que él. Bueno, supongo que no se les ocurre a los escritores, y mucho menos en los años 60 a Gardner Fox, pero el color de la envidia es el amarillo. Sí. No, es el color del miedo, cuando dicen yo yaba. Bueno, como el verde. La envidia es verde. La esperanza es verde, la envidia es amarilla. Y cada te lo quien podrían decir los de mitología ahorita. El brillo verde que queda en la caja de Pandora siempre es la esperanza. Dentro de la cultura popular americana, el amarillo es la cobardía. La cobardía. Y el verde es la. Acá en la mitología griega, el amarillo es la envidia. Ah, mira eso. Y algo que siempre tiene Sinestro es una gran envidia, porque a mí me gustó mucho la definición que daba Paco de que Sinestro es como Magneto. Ajá, no están equivocados, lo que tienen equivocado es el camino. Sí, desafortunadamente una de las cosas que tiene Magneto, quiere alejarse de los nazis porque sufrió ante sus manos y se está convirtiendo en Adolf Hitler. Son fascistas. Ajá. Y lo que hace en Sinestro es eso, quiere control total. Pero es no puede ser. Policía excedido, o sea, es un fascista. Pero lo interesante de Sinestro Corps War es también que, o sea, logra su cometido. Sí. Al final él termina logrando su cometido, ¿no? Que es una ley que debe implementar los Green Lanterns, para no dar un spoiler, ¿no? Ah, sí, es muy importante. Esa ley rompe con todo lo que están ahí los Linternas Verdes para hacer, que es poner el orden. Exacto. No matar. Uh-huh. No tomar la ley en sus propias manos, porque si no se vuelve Judge Dredd. Pero es una una tema para otro día. Qué bonito, ¿eh? Uh-huh. Hemos recomendado una gran cantidad de cómics este día. Entonces, me gustó mucho el logo que te hizo Carla, porque esta MM es Miracle Man. Sí, lo sé. Yo la escogí. Carla no sabe mucho de cómics. Qué raro que haya escogido en Miracle Man. O sea, no. Wow. Lo que hizo Carla fue darle una verdadera interpretación y belleza a una idea mía. Ah, vaya, ok. Porque una de las cosas que tú mencionas aquí, el logo de Comic Manía, cada una de las letras que ponen de letra en la palabra manía están basadas en superhéroes. Yo dije, ¿sabes qué? Sería muy ridículo de mi parte que solo estén representados los superhéroes. Vamos a tratar de meter un poquito de diferencia, y un poquito de Marvel, un poquito de DC, un poquito de cosas alternativas. Y por eso la sí, M es de Miracle Man. La de Avengers, la I de Iron Man, uh-huh. La N sí no sabría decir. Nightwing. Ok, y la otra. Y N. Es la N de Nicolás. Okay. La N de Nicolás. Okay. La A es de Animal Man. La primera A es de Animal Man. Okay. Exacto. Y la M obviamente. Es de... y a la audiencia le quiero recomendar un excelente videojuego. O sea, porque soy nerd, pero completísimo. Me parece perfecto. Que se llama DCUniverseOnline.com. Solamente se puede jugar en DC. Uh-huh. Y es. Uh-huh. Increíble, o sea, podés elegir jugar como villano o como héroe, uh-huh. Podés elegir, bueno, creas tu personaje, ¿no? Uh-huh. El tamaño, ya sea niño, tamaño eres chico, eres grande, uh-huh. Gigantote. Y le podés poner capa, casco, uh-huh. Con los colores que quieras, uh-huh. Los antifaces, color de ojos. O sea, fue un juego diseñado para mí, básicamente. Y tenés tres tipos de movimientos. Sí. Podés correr como Flash. Uh-huh. Podés ser como acróbata, como Batman, y así vas escalando, uh-huh. De una manera muy rápida, un poco, pero bueno, y podés volar. Ok, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y ahorita, más rápidamente, lo último que tenemos en el Twitter: las preguntas que no fueron contestadas serán guardadas y serán contestadas posteriormente. Tal vez nos tardemos, pero todo se contestará. Paulina Pérez Aguilera, alias Rogue Raven, nos dice: ¿a qué opinan del Monster que se le ha dado de las peleas extendidas de Avengers contra X-Men en noviembre? Si te gusta ver a héroes pelear, te va a gustar bastante. Eduardo Rivas dice: se me fue el internet, ¿pudieron contestar mi pregunta del Soho Chat? Honestamente, no sabemos. ¿Quién? Eduardo Rivas. ¿No? ¿Qué pregunta hizo? No sabemos, pero esperemos que todas, sí. Todas las que estaban en el Soho Chat, todas se muchísimas gracias. Entonces supongo que la contestamos sin saber cuál. Raúl Hernández nos dice: saludos, el grupo de chicas Marvel que mencionaban es Marvel Divas, competencia de Gotham City Sirens. Ese fue obviamente Waco el que nos dice. Bueno, Comicorp nos dice: descuiden, aquí está el programa completo y Lorna se le perdona todo. Un aplauso para Lorna. Oye, sí, a la jefa no se le regaña. Nunca se le regaña, y menos pata. Yo. Aunque meta la pata. Menos yo. Y no pasa absolutamente nada. Alfonso González, hoy cumpleaños. Un aplauso para Alfonso González, que me habló desde ayer y me dijo: Joey, espero que no sea mucho pedirte que me felicites en tu programa. Le dije: compañero, es nuestro programa y claro que te mereces una felicitación. Nomás, por favor, recuérdamelo. Y te lo diré, no me lo recordó, pero se me acordó afortunadamente. Entonces, también Gabo Marvel tiene una pregunta, Akira Sunshine también tiene una pregunta. Desafortunadamente no nos vamos a poder entrar en eso. Veo algunas preguntas también aquí en nuestro Messenger, que es afortunadamente son pocas. Aztlán nos dice: ¿cuáles son las mejores historias del Lobo? ¿Cuál es su origen? ¿Y qué opinan del humor que Dwayne Johnson de Rock podría interpretarlo en el cine? Son cosas, son preguntas muy largas. No tenemos tiempo, son las 8 ya nos tenemos que ir. Entonces, desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Lorna, te voy a pedir un favorzote. Un favorzote. Hay una canción que te di de One Direction que creo que se llama That Is Why You're Beautiful. Esa canción va a ser la última canción que vas a poner el día de hoy. Y esa canción me gustaría dedicárselo a todas las chicas lindas que nos escuchan ahí fuera y escuchan Comic Manía semana tras semana. Me refiero obviamente a Rogue Raven, a Abby Arcane, a Cindy Marvel. ¡Shazam! Obviamente a Gabriela García, a Píldora Atómica, a la bellísima Lorna, que aunque no quiere, nos tiene que escuchar porque tiene que ponerse los audífonos para saber si estamos saturando o no, como acabo de hacer, a la bellísima Carlita Torres, que también está con nosotros, sí, a Aki Sunshine, y a muchísimas otras niñas que se me olvidan mencionar sus nombres en este momento, pero gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Espero que, a pesar de que el día de hoy fue un programa lleno de testosterona, ¿no?, de parte de Nicolás Gustavo y yo mismo, Espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido entender algunas cosas diferentes de los superhéroes, de la mitología. Y pues ya nos tenemos que ir, desafortunadamente. El programa va a estar completo. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Comicorp. Gustavo, ¿algo que quieras decir antes de irte? No, nada más que muchas gracias. Me encantó. Ahora sí, muchas gracias. Sí, es un gusto venir. Recordarás que uno de los primeros mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre. Y tú eres casi mi figura paterna acá. Entonces, obviamente, hago lo posible por honrarte. No lo hace, pero digamos que lo hace. Nicolás, este ya está, se acerca tu último programa que nos entristece a todos. Espero no llorar el miércoles que viene, pero... Bueno. Mentira. Pero es algo que quiero, deseo, necesito y ya. O sea, lamentablemente hay que sacrificar algunas cosas para seguir adelante. Pero bueno, o sea, igualmente sé que de una u otra forma volveré y estaré presente. Me parece perfecto. No se van a salvar tan fácil de mí. Bravo. Me parece sí, necesitamos que alguien lo calle, por favor. Sí, Llamo a mi amigo Bernardo y ya. Que alguien lo controle. Muchísimas gracias por todo. Lorna, gracias por todo. Te queremos. Te queremos muchísimo. A todos una disculpa. No pasa nada, gente. Afortunadamente. Te queremos, Lorna. En este programa, recuerda, no es un programa mío, no es un programa de Gustavo, no es un programa de nuestro buen amigo Nicolás. Luego se lo recordamos. Es un programa de todos. Y en este programa participan toda la gente que está dentro de Camino, toda la gente que está fuera de Camino, y afortunadamente la gente de Comicorp el día de hoy dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear la red de protección. No tienen que trabajar sin red, muchachos, porque todos somos parte de los Jovi Lantern Corps. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar este programa. A todas las preguntas que nos fueron respondidas el día de hoy serán respondidas eventualmente. Entonces ya nomás los dejo con algo que me pidieron aquí a través de Facebook, rapidísimo. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware our power. Green Lantern's light. Esto ha sido Comic Manía. Mi nombre es Carlos Diego Moisés. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Qué mal poeta era Gardner Fox. You flip your hair, gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Estás escuchando tu radio online.